Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muy buenos días para todos. ¡Qué bien! Buen día. Bien que anda y se entreveraron todos los cables. Feliz año para todos, estimados, queridos congéneres, Sergio Viliris. Buen día, ¿cómo estamos hoy? Lo veo contento y me pongo contento yo también. Sí, bueno, más o menos. Llover no llovió nada acá, pero por lo menos llovió en Paysandú y más o menos apagó algunos de los grandes incendios que tenemos por allá. ¿Con quién está? ¿Con Juan Antonio? Juan Antonio todavía no llegó. Está para entrar, me parece. Está Oscar. Buenos días, Oscar. Ya nos saludamos con Oscar. Está saludando Oscar nuevamente con la mano. ¿Usted nos estuvo escuchando o estaba durmiendo? ¿Sabe que me dormí? Y lo empecé a buscar a las 7. Digo, no sale el programa hoy. Claro, ya había terminado. Y Oscar, que la gente no madruga. Después quieren que Dios nos ayude. No madrugan, Dios no los ayuda. Bueno, sí, vale, ya. Sergio, hoy tenemos el primer programa de este año 2022. Comienza muchísimos desafíos. Nosotros arrancaríamos proponiéndole a todos que rebobinen y piensen lo que estuvimos haciendo durante el año 2021. Estamos en plena guerra, tercera guerra. Es una guerra bacteriológica, es una guerra para resetear la economía. No nos necesitan. No les gusta a los españoles que les digan que nos creemos tan inteligentes y tan prescindibles. No nos necesitan. Ya tienen todas las máquinas, toda la tecnología que no tenían para poder hacer todo lo que quieren. No lo necesitan. Somos piltrafas humanas, somos espectros. Tenemos que desaparecer del planeta. Y ya lo dijo entonces Bill Gates. Díganme una cosa, Sergio. Si yo pongo en Telegram César Vega Pérez, ¿Ustedes acceden a mi Telegram? Creo que sí, pero vamos a aprovechar que ya tenemos la conexión con Fernando. ¿Tenemos la conexión con Fernando Andach? Sí, señor. Ya va, entonces, porque justo quiero conversar de eso con Fernando. Lo dijo Bill Gates, y nosotros parece que no lo quisimos escuchar. Si nos sale bien esto de las vacunas, podríamos bajar la población mundial hasta un 15%, es decir, 1.000 millones de personas. Parece que uno tuviera que andar agarrando a uno por uno como si fueran chiquititos de escuela, explicándole que por algo lo habrá visto, ¿no? Tenemos que ser un poco más inteligentes. Fernando, buen día. Buen día, feliz año, César, buen día. Buen día. Para vos, para Mariela, para todos por ahí. ¿Cómo andás? Mirá, muy bien, un día precioso. Amaneció con un sol espléndido, así que muy contento de estar vivo, de estar acá con Mariela. Estar vivo y en la lucha, ¿no? Porque nos tocó. Exactamente, sin bajar los brazos. Gran minoría de seres humanos que anda peleándola contra los medios de comunicación que están todos alineados. Difícil. Pero Fernando, está un poco desigual la pelea, ¿no? Está un poco, hay unos guantes que están un poco cargados. Ahí está, quería que nos hicieras una evaluación desde lo que tú mejor conoces, que es esto precisamente de poder identificar lo que estuvieron haciendo los medios de comunicación, en su mayoría, no todos, lógicamente, pero sí que en su gran mayoría en el transcurso del año 2021, en lo que tiene que ver al manejo del relato, justamente, pandemia. Mirá, me gustaría tomar, sí, me gustaría tomar dos momentos puntuales que pueden ser menores. Siempre me pareció que para el análisis que yo intento hacer desde hace mucho, vale la pena elegir cosas que son aparentemente triviales, casi insignificantes, porque de pronto sirven para revelar algo bastante grande, una trama detrás, un relato, una forma de entender el mundo, ¿no? Y diría que hay en los medios masivos, ¿me escuchás, César, sí? Sí. Ah, sí, sí, sí, sí, porque escuchaba como una voz atrás. Bueno, que hay dos momentos que me gustaría así ejemplificar, ¿no? En el mes de marzo me llama un productor de Canal 12, un muchacho joven que no conocía, que venía el aniversario, digamos, ¿no? El primer aniversario de este tiempo pandémico, y que quería consultarme, entrevistarme, ¿no? Y yo, por las dudas, porque me dio lástima el muchacho, le digo, pero ¿sabés las cosas que yo escribo? Digo, porque que se acerque un medio de estos grandes a gente como nosotros, como Mariela, como Aldo, como yo, etcétera, como tú, es un poco raro, ¿no? Entonces, hasta le mandé, creo que un enlace, fue por WhatsApp, le digo, mirá, yo escribo acá en Extramuros, escribo estas cosas de hace tiempo. Bueno, fenómeno, sí, sí, mañana, bueno, quedó todo pactado, era ponerle, como empezó todo el 13 de marzo del 20, ¿no? Esto debía ser para un programa de la mañana, de esos magazine que tienen una parte más seria, entre comillas, pero bueno, habría que discutir qué es el periodismo serio en tiempo de pandemia, y una parte más liviana. Por supuesto, me pusieron en la parte liviana, entró, y con mucha ingenuidad, casi una frescura, digamos, los tres que me hablaron por la tele de ese programa, creo que se llama Desayunos Informales, me dicen, ¿cómo, para resumirte, César, el clima, ¿no? ¿Cómo hemos estado haciéndolo? Como que les pusiera una nota, ¿no? Como profesor, que les diera una nota. Y les dije básicamente que era horrible, que era muy mal, que todo lo que habían hecho, no ellos, ¿no? Concretamente, que no ni siquiera eran periodistas, son más entretenedores, ¿no? La parte periodística está temprano en ese programa, por las dudas me pusieron en el margen hacia el final, y le digo muy mal y empecé a explicar por qué estaba muy mal, y nunca voy a olvidar, y está grabado, se puede ver en YouTube el video, ¿no? Para respaldar lo que digo, las caras, César, de asombro, ¿no? Ese es un hito, o sea, la ingenuidad, la inocencia, la ignorancia, protegidos por la ignorancia, como ese dicho, ¿no? Perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Como dice la religión, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, esta especie de paraperiodismo o pseudoperiodismo que es simplemente como un coro de la pandemia, ¿no? Que aplaude, que viva el gachi, que viva todas las vacunas, cuanto más vacunas, bueno, desde una cierta ignorancia explícita. El otro hito es la confesión de Gabriel Pereira, por noviembre creo que fue en búsqueda, cuando dice confesiones o confesión de un periodista avergonzado. Ahí tenés cuando cae la ficha, como se dice en Brasil, y tenés un periodista de opinión fuerte como Gabriel Pereira, que está en BTV, que está en Radio Sarandí, y que está nada menos que en Búsqueda, un semanario con una cierta tradición, más o menos de credibilidad, digamos, mostrando la hilacha, meditando sobre esa hilacha que es en plena democracia, vivimos, dice él, y se arrepiente, y menciona a tres personas, una de las cuales soy yo, pero aunque no hubiera sido, lo mencionaría, ¿no? Los otros son Avenir Sartú y Aldo Mazzucchelli, que han sido vedados, excluidos, censurados, una especie de discriminación noticiosa, informativa, de los grandes medios, ¿no? Como si fuéramos apestados, como si tuviéramos algo maligno, contagioso, ¿eh? Y, ese sería el otro hito, donde hay una toma de conciencia que generó luego, a mi entender, y escribí varias cosas después, una serie de ecos, pero no el eco previsible de los otros periodistas, más o menos serios o profesionales, teniendo necesariamente, César, que reaccionar, como diciendo, ¿y qué me dicen de lo que dice este hombre, ¿no? Que no es bobo, que hace rato que está, como él dice, no me cuezo en el primer hervor, no tengo excusas, ese es Pereira. No puedo decir soy un novato, recién llego, tengo miedo, soy pusilánime. Es un tipo que escribió sobre un barrio, ¿no? El Borro, creo que era, no me acuerdo ahora, hace bastante tiempo, viviendo tantos años en la mierda. Así era el título del Observador, ¿eh? Una columna de Pereyra bastante citada, ¿no? Que la recurrí para poder escribir ese texto, y entonces no vino la necesaria reacción de los otros periodistas, como diciendo, ¿y nosotros cómo reaccionamos? Vino solamente la director de medios públicos, Gerardo Sotelo, que fue penosa, por decirlo menos. Entonces, ahí tenés un espectro, desde la ingenuidad casi infantil, tontita, digamos, de preguntarme, ¿cómo no fue, profesor? Y yo diciéndoles, muy mal, y la carita de sorpresa, de ¿por qué? Que fuimos tan buenos, hicimos todos los deberes tan bien, ¿no? Estos tres animadores, digamos, entretenedores. Pereyra, Gabriel Pereyra, en 2021, diciendo, yo me confieso, yo me arrepiento de las macanas que hicimos el periodismo al suprimir lo que estamos reclamando, gente como la que escribimos en nuestra Muro revista hace ya un buen rato, diciendo, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está el intercambio de ideas? Y luego el Estado, personificado por este señor, Gerardo Sotelo, diciendo, no te arrepientas de nada, Pereyra, en un editorial de la propia página de medios oficiales, y diciendo que hay que excluirnos, que está muy bien, que hay que discriminar activamente porque somos portadores del virus, de la desinformación o de los fake news, como se gusta decir ahora. Eso sería un primer brochazo de estos casi dos años, César, donde el periodismo ha sido más que cómplice, yo diría, activo responsable, de un estado de parcial desinformación, de sesgo, de autoritarismo creciente y de normalización de lo anómalo, llamado la nueva normalidad. Estás escuchando a Fernando, justamente. Es hora de comenzar a evaluar lo que han hecho personajes, por ejemplo Gerardo Sotelo, presidente del SECAN, cuando dicen los periodistas no debemos, tú que das clases justamente de esto, ¿no?, ser ecuánime. Claro. Dice después entre lo falso y lo verdadero, o sea que él se atribuye conocer, discernir. Claro. Valorar qué es falso y verdadero. Debemos consignar las contradicciones e incongruencias entre quienes sostienen puntos de vista razonables, constatables, claro, y responsables, pero no equiparar, claro, la verdad con la mentira, la incertidumbre, claro, con el caos, y la crítica racional, claro, con el mesianismo irracional. Todo un montón de títulos. A mí me siempre me dice Sergio, que también hace un rato que no se me ve en televisión, yo que salía bastante seguido. ¿Qué decís de esto que dijo? Porque te podría leer bastante más, pero creo que es una síntesis bien clara de lo que piensa Gerardo Sotelo como presidente del SECAM. Claro. Sí, lo interesante es imaginar, César, que nadie le dijo que dijera eso, sino que él es como un síntoma de este, digamos así, aparato represor que se adjudica, como bien decís, el poder clase, casi clarividente, de decir, desde, viste, como el Papa, que se dice que es infalible para los creyentes, ¿no?, de la religión católica apostólica romana, cuando habla ex cátedra, cuando habla desde la silla papal, desde el trono, ¿no? Del mismo modo, esta es una nueva definición, así como hay una nueva definición de vacuna que no inmuniza, y que permite o, digamos, habilita que el no vacunado contagie al triple o tetra vacunado, que es todo como significados difíciles de digerir, de comprender. Bueno, el periodismo que yo entendí siempre y que estudié y que sí soy parte del aparato universitario de investigación y docencia hace muchos años, hace décadas, era que no existe, César, para empezar, hay un principio de teoría del conocimiento, no hay un lugar fuera del mundo para hablar del mundo, no hay un lugar de poder colocarte fuera. El periodismo simplemente lo que debe hacer es dar evidencia, generar argumentos, como se habla de medicina basada en evidencia, darnos toda la evidencia y que el lector, el oyente, el televidente evalúe, juzgue y diga, a mí me convence más este científico que está criticando el PCR, que Extramuros saca, Aldo Mazzucchelli saca un artículo fabuloso haciendo toda una explicación muy detallada basada en ciencia, no en ninguna mitología ni leyenda y mucho menos mesianismo ninguno, de por qué el PCR no es un instrumento confiable, y en el PCR se basó todo el edificio este de la pandemia, no es un detalle menor. Entonces creo que ese texto de Sotelo, de vuelta, insertado, enunciado desde un lugar muy curioso, porque si hubiera mandado un tuit, igual está a su cargo, ¿no?, como presidente ahí, de un organismo del Estado que debería velar por la buena salud de los medios de comunicación, no para favorecer la censura, la exclusión, la discriminación. Y reitero, ¿desde dónde habla él? ¿Desde dónde se coloca fuera del mundo para decir papalmente, casi a pontificar, que es verdad, que es falso? ¿Cómo domina todo un saber del cual no muestra nada? Solamente frases grandilocuentes que suprimen al contrincante con facilidad, porque como vos mismo lo dijiste, si a vos no se te invita, o a Enir Sartú no se lo invita, a Aldo Mazzucchelli no se lo invita, ¿verdad?, salvo a medios marginales, a una radio que ahora solo funciona por internet, nada contra esa radio ni ese periodista bajo la lupa de Esteban Queimada, por ejemplo, sino que obviamente no tienen la llegada, no tienen el impacto mediático de los tres canales comerciales, del canal municipal, que se ha portado igualmente mal, y por supuesto del canal oficial, el 5 Sodre, ¿no? En los 5, y los medios de prensa, por supuesto, han hecho una campaña, En uno de mis artículos yo hablo de la tanda más larga de la historia. Ese artículo, fíjate, le llamó la atención a una crítica que tiene un blog muy lindo, Margaret Anna Alice, que lo tradujo al inglés. O sea, qué curioso que lo que uno piensa y escribe aparece hasta en otro idioma, y acá no aparece en ningún idioma, porque se nos corre, se nos suprime. Si decimos estupideces, si decimos incongruencias, ¿por qué no dejar que la gente se ría? Mira estos payasos, las pavadas que dicen. ¿Por qué no abrir la otra campana, que hasta la dictadura militar uruguaya, cuando hace el plebiscito, ¿verdad?, y deja que haya un debate, donde va Tarigo contra Volentini y algún otro, ¿verdad?, del lado de la dictadura, y otro, algún político más del lado de la democracia todavía prohibida en el año 80, ¿por qué no hay debates? Importante la porquería hoy, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentar. Sé que todos, ¿por qué no hay debates? Es lo que nosotros preguntaríamos. Citábamos en primera conferencia de prensa el 29 de julio, y en segunda conferencia de prensa el 22 de noviembre. Justamente, como que hasta ahora se ve que no hay mucho para escuchar, incluso Gabriel Pereira, Gerardo Sotelo en algún momento nos escuchaba. Gerardo, evidentemente que no estaría más en el puesto que está de gobernar gente como nosotros, porque termina diciendo: los periodistas no difundimos rumores. Yo me acuerdo de hablar, luego de exponer en primera conferencia de prensa lo que ya se sabe que no es un bulo, que a partir de estas inyecciones y también las que se dan para la gripe, hay que explicar por qué carajo a la gente se le pegan cosas en el cuerpo. Y en vez de, a mucha gente, y en vez de demostrar esto, lo que salieron diciendo es una sarta de estupidez absoluta. Entonces yo esto se los gané de la siguiente manera, ¿sabes, Fernando? Que me lo criticó mi señora. Le digo, todo lo que ustedes tienen contra todo lo que yo tengo, fue la única manera que me quedó. Todo lo que ustedes tienen contra todo lo que yo tengo, a que yo demuestro esto y listo. Nadie me llamó. Nadie. Mira. Fue lo único que me quedó, como diciendo, no me queda más nada. Yo no puedo conversar con ustedes porque parecen, lo primero que tiene que hacer un científico y un periodista científico es llamarme y decirme, bueno, a ver, Vega, ¿cómo es esto de que a la gente se le pegan cosas en el cuerpo? Y tenemos ahora, después de salir en santo y seña, hasta secretarias de diputados que vinieron a decirnos, César, se me pegan cosas en el cuerpo en el punto de la inoculación. Sotelo, lo que dijo fue, los periodistas no difundimos rumores, ni mucho menos mentiras. Los rumores se investigan, y si la conclusión arroja que se refieren a hechos falsos, menos aún los difundimos. ¿Qué te parece? Claro. Toda una clase de periodismo, ¿no? Claro, claro. Es decir, sí, hay evidentemente una postura, lo que tú describís muy bien, prejuiciosa, cargada, sesgada, de suprimir al otro a través de lo que se llama un ataque a la persona. Es decir, tratar de desautorizar, de deslegitimar al otro como un ser no responsable, no serio. Pero yo me pregunto también, ¿por qué los periodistas en la tele uruguaya, en la radio, no hablan de las muertes más que sospechosas de los atletas, de los atletas que están muriendo en el fútbol, en otros deportes, de manera súbita del corazón, gente que hace una vida obviamente sana y que tiene por delante todo un porvenir, hasta cierta edad, y que de golpe se los lleva una muerte súbita, que parecería sospechosamente tener que ver con estas trombosis, con estos efectos adversos de la vacuna, que sigue siendo experimental, y que ahora, como si todo estuviera bien en el reino de Dinamarca, no hubiera nada podrido, como dice Hamlet, ¿verdad? Algo podrido huele en el reino de la vacuna, se la van a inyectar de manera cuasi autoritaria, como hablábamos con Mariela recién, hay una cosa de cuidado aparente, el estado materno, que luego dice que te arregles solo porque vos vas a ser el único responsable de si a los niños de 5 hasta 12 años les pasa algo, te vas a tener que arreglar con tu conciencia, porque ni el Estado ni la empresa que la fabrica se hace cargo de nada. Entonces, ¿cómo es? ¿Es algo que nos cuidan o es algo que nos están entregando a un destino incierto? Y eso va al corazón de lo que estudia la semiótica, que es el significado de las cosas, es inseparable de la realidad de las cosas, como lo que tú hablas de la adherencia, del efecto este magnético. Bueno, hablemos de los efectos adversos de una vacuna que sigue siendo experimental y que en vez de aplaudir como monos amaestrados, qué rápido que la hicieron, es decir, qué riesgos están corriendo frente a algo que no parece todavía mucho peor que una gripe con ciertas características especiales, pero gripe al fin. ¿Vale la pena seguir sacrificando al mundo, experimentando ahora con niños? ¿Es un estado materno de cuidados o un estado feroz que nos está exponiendo a riesgos que no son necesarios? Esa es la pregunta que no hacen jamás estos periodistas. ¿Por qué no la hacen? Hola. Sí. Hola. Ahí está. Tenemos algún tipo de problema, pero lo estamos solucionando. En este mismo momento hay gente que está pensando, pero no puede ser que todos los medios estén pensando de determinada manera y ustedes solamente piensen de otra. A mí lo único que me queda para enfrentar eso es aquella gente que vino y dijo, miren, la Tierra no es plana, La Tierra no es plana, la Tierra es media redonda. En aquel momento deben de haber sentido muy solo. Te garantizo, eso sí que lo puedo afirmar, que me sentí solo y como un loco cada vez que empecé a tener que hablar de alguno de estos asuntos en la Cámara de Diputados. Asimismo, como hablamos los otros días, que en cualquier momento, el miércoles pasado, iban a haber incendios impresionantes gracias a la forestación, y en ese momento me sentí solo, muy loco, y lamentablemente nos vino a avalar lo que pasó en el transcurrir de los días. ¿Por qué la mayoría se enganchó tan fácil? Sería la pregunta al relato, Fernando. La mayoría de los periodistas, que son gente que estudió. Claro. Yo pienso que no es necesario que haya, como en la dictadura, digamos, formal que hubo entre el 73 y el 85, una lista de prohibiciones, ¿verdad?, de canciones que no se pueden tocar, de nombres que no se pueden mencionar, los políticos, ¿no?, los innombrables, como Wilson Ferreira Aldunate. Ahora que estamos en una sociedad saturada por los medios, redes sociales, más todos los medios tradicionales, hay algo en el aire, podríamos decir, hay un clima que lleva a la autoinhibición, es decir, a un no pensar fuera de este formato, fuera de esta horma, que es la de un rebaño, lamentablemente no la inmunidad de rebaño, de la que ya no se habla más y se hablaba en el 2020, eso también fue excluido del pensamiento público, solo es vacuna o vacuna o la muerte, ¿no? O muerte con la vacuna. Entonces hay una especie de clima de terror de salirse de ese redil, de ese rebaño de pensantes todos convergentes que no hacen más que buscar más elogios para el GACH, más elogios para el nuevo protocolo, la nueva insensatez, la nueva prohibición, no sacarse la máscara nunca más, no besarnos nunca más al saludar. Escuché el otro día en una radio, en esas tertulias que hay por ahí, diciendo qué bueno que quede para siempre la distancia social. Son todos absurdos, cosas literalmente diría antihumanas, que liquidan lo mejor de la humanidad, lo que hemos conseguido a través del amor, del afecto, de la sociabilidad, como nos volvemos humanos. Entonces, los medios obviamente están hechos por seres humanos que se aferran a su pequeña ración de poder y se dan cuenta que el poder viene del lado globalizado, del lado del Estado, que les está pidiendo y dando la oportunidad de ser portavoces de esa versión única, de esa versión que tiene solo una voz, que no tiene crítica, que busca normalizar lo anómalo con ese estúpido eslogan completamente insensato llamado nueva normalidad, que parece haberse afincado, como clavado los dientes en medio de la vida, la vida sana, autoinmune, como nuestros sistemas de inmunidad genética, por eso hemos sobrevivido a tantos virus y convivimos con ellos desde hace miles de años. Entonces los periodistas han tomado el camino, digamos, de la facilidad, del miedo, del temor a ser señalados como herejes. Esto ya se ha convertido hace rato en algo más parecido a una religión que algo racional, que algo basado en la ciencia, de la evidencia, como decía, porque si no, artículos como los que han salido, varios, entrevistas, algunas anónimas, que es sintomático del miedo, de científicos uruguayos no alineados con la ortodoxia COVID, como la llamó Aldo Mazzucchelli. Entonces, alguno de esos textos tendría que haber generado un impacto, un escozor. Como dice la semiótica, todo conocimiento empieza con la irritación de la duda. Y lamentablemente nuestro periodismo, nuestra comunicación de masas, está anestesiada contra la duda. Se han anestesiado a sí mismos para seguir diciendo a César Vega no, a los de Extramuros no. Es decir, hay toda una especie de excomunión, estamos excomulgados, estamos arrojados fuera de esa suerte de nueva iglesia que decide qué es lo verdadero, como bien citabas el texto este infame de Gerardo Sotelo, declarando rumor ilícito, nulo e ilícito todo lo que se escapa a ese dogma. Eso no es ciencia ni por asomo, no es eso. Como dijo Gabriel Pereira, ejercí una censura despiadada en torno a información altamente delicada que involucra a toda la población. Supongamos que las afirmaciones de los que él denomina son falsas. Es mi tarea como periodista censurarlos. Ahí arranca a sumarse a al periodismo científico, ¿no? Que intenta encontrar y no ponerse precisamente el altar y decir qué es lo que es la verdad y qué es lo que no es la verdad. Porque bueno, Fernando, un gusto haber arrancado, un saludo para Mariela si anda por ahí, haber arrancado este domingo 2 de enero con un año con mil desafíos sin duda por delante, pero siempre viene difícil. No tenemos que aflojar, tenemos que seguir pensando, César. Cuando uno tiene que aferrarse de algo, Fernando, y uno dice, yo tengo fe en esto, ¿no? Y de repente le da para adelante por ese camino, ¿no? Claro. No tengo fe de que la verdad va a terminar haciéndose un lugar entre tanta mentira, Fernando. Antes que se vaya, Fernando, si no me quedo con la pregunta. A ver. Y realmente me sorprende que Fernando no haya percibido que la persona que hace la producción del programa al cual invitaban no sepa de los trabajos y la lectura de lo que se publica en estos medios como Extramuro, donde realmente son trabajos serios, pero hay que leerlos. Hoy la tendencia no es leer, es mirar lo que se publica y lo que se cuelga y lo que sigue un hilo que de alguna manera se aceptó como válido por la mayoría. Entonces, creo que la gran falla que tenemos es en la comunicación y de alguna forma hacer visible todos estos artículos que se publican, aunque sea con titulares que generen alarma, lo que fuera, para hacer un atractivo, una lectura que de ninguna otra forma se busca encontrar. Porque en realidad seguimos todo lo que estamos viendo y lo que nos facilitan de alguna manera por los medios visuales. Claro. Y sí, me parece que hay el título de Extramuros, escuchame, justo es la decadencia de la escritura, ¿no?, y del debate. Ese es el título y es la ideología de la revista. Es muy ávido leer cosas argumentadas, sólidas, que citan artículos científicos. Claro. Es mucho más fácil repetir un cable que llega de una agencia, que además es idéntico en todos los canales, eso es lo más terrible, en el municipal, en el canal oficial, en los comerciales, es mucho más sencillo y genera un efecto de convergencia. ¿Ves cómo es verdad? Todos decimos lo mismo, pero claro, si están repitiendo el mismo verso, ¿cómo no van a decir lo mismo? El coraje sería leer lo que dice el otro, porque puede ser, como decía César recién, que la verdad no esté ni ahí ni allá, esté en un lugar todavía incierto, pero si no la buscas, ¿cómo la vas a encontrar? Claro. La mejor contribución del pensador de la semiótica que sigo hace 40 años es que la verdad no es algo que esté fijo, escondido, como un tesoro, ¿no?, en algún lado, sino es la búsqueda de una comunidad sin claros límites, dice este hombre en el siglo XIX, una comunidad sin claros límites y con la capacidad de aprender. Eso quiere decir que nadie puede estar a priori excluido de esa búsqueda. ¿Por qué sacarnos justo a lo que traemos información alternativa? Tendrían que dar fundamentos, decir, no, Karim Mullis, el que inventó el PCR, no sabía nada. El premio Nobel francés, que dice que esto no es lo que dicen que es la pandemia, tampoco sabe nada. O sea, nadie del otro lado sabe nada, solo saben los nuestros. Eso parece más la hinchada de un partido de fútbol. Es decir, los que tenemos la camiseta esta estamos en lo justo y somos mejores. Eso es válido de repente para una hinchada feroz. Pero es no una para hinchada que grita pero no escucha. Claro, claro. Hay algo que está muy mal, muy torcido en esto, fíjate, que el periodismo, esto cuando se haga esta historia, no va a haber más remedio que llamarlo activamente cómplice, activamente difusor de ideas preconcebidas, de exclusiones, de censuras, que son avergonzantes, ¿no? Y lo bueno, como dice César, es que la verdad tiene un poder propio. Por más que la trates de aplastar mil veces, como decía el fundador de la semiótica, la verdad se levantará de nuevo y los va a mirar en el rostro y va a ser un periodo que será juzgado. Tengo esa idea, me puedo equivocar, por supuesto, como en todo lo que dije hoy, pero va a ser juzgado como un periodo de humillación, un periodo de cobardía colectiva, de no querer mirar las cosas y decirlas por su nombre, sino de unirse a un rebaño sumiso, miedoso, que se contenta con difundir la versión oficial. Eso no es periodismo, eso se llama propaganda, eso es propaganda. Lo que ha habido desde marzo de 2020, desde mitad de marzo, es la más larga tanda jamás concebida a nivel mundial, con el New York Times, con todo lo que ustedes quieran, lo que era llamado periodismo de primer nivel, de Guardian, de Economist, están todos alineados. El periodismo no puede estar alineado, la política sí, la alianza tiene que alinearse, no puede desafinar, digamos, ¿no? La política es otra cosa, pero la ciencia, la búsqueda de la verdad, no puede estar más alineada que con la realidad, ¿no? Entonces, no sé cómo... qué va a pasar acá, pero creo que esto es un ejemplo de los excesos del poder, de un poder desaforado que se va engolosinando, ¿no?, con no tener oposición, como la dictadura. Por eso cuando dicen dictadura sanitaria, no veo que sea una hipérbole, no veo que sea una exageración, parece algo realista, donde todos tienen miedo de sacar los pies del plato, como decían los peronistas clásicos, todos tienen que estar ahí cerquita del poder, porque si no les dan una patada y se caen del plato. Entonces, esa es la triste realidad, ¿no? Creo que ellos están seguros que les van a asegurar un lugar, dice Aldo Mazzucchelli, ¿no?, en el poder, que van a tener un lugarcito bajo el sol, ¿no?, si repiten esta versión oficial. Es así. Creo que lo que fundamentalmente tratan de mantener es ese lugarcito a como dé lugar, sin de ninguna forma hacer un análisis de lo que están de alguna forma promoviendo y el alcance del daño que están generando. Y solo agrego una cosa, que como algunos presentadores de la época de la dictadura, Yacosa, creo que se llamaba uno, cuando termina la dictadura, ¿a quién le dan una patada y lo sacan de ese lugarcito cómodo? ¿A quién primero que todo? A ese cuyo rostro se había cargado de la imagen de la dictadura que tan bien encarnaba, ¿te das cuenta? Sí, era bueno. Perfecto, era un personaje de Canal 4 que era como tenía todas las virtudes de lo dictatorial, digamos, era el portavoz elegido. Cuando se termina ese régimen y llega el otro, vuelve la democracia, ¿a quién lo sacan así violentamente? Lo sacan por los fundillos, a ese. Entonces, estos que hoy se sienten como calentitos bajo el rey poder, recibiendo los rayos tibios del poder, están equivocados, porque van a ser los primeros, esos más identificados, los que nos llaman negacionistas, terraplanistas, conspiranoicos, todos ellos, cuando por fin algo de esta verdad que estamos todos buscando, y por supuesto que podemos equivocarnos, es siempre falible toda búsqueda humana, pero por lo menos somos conscientes de eso y no nos limitamos a repetir como loros lo que nos baja desde alguna agencia internacional hoy. Hola. ¿Estando ahí? Sí, señor. Acá estamos. Hola. Escuchen una cosa. No vayan a contratar el servicio de dedicado. ¿Está claro? De acá para adelante yo lo que voy a hacer es transformarme en un enemigo de dedicado. Claro, hay cosas que cuando son del Estado y funcionan mal, hay que caer. Está fallando. Si pagás mucho dinero por mes para que salgan bien y salen mal, hay que caerles. Dedicado es una plaga, es una porquería. Yo lo tengo que tener porque no tengo más remedio, pero anda para el orto, o sea, para el culo, diría el pueblo. No puede ser. En este momento me fijo la cantidad de cortes que tengo, y tengo como 4 cortes mientras estoy hablando con Fernando Andaz. Y además le doy un trabajo ahí al operador, porque él tiene que estar, Juan Antonio, estará ahí mirando permanentemente a ver si no se nos cortó. O sea, dedicado, cuando te cobra más de 5 palos por mes para darte un servicio, te tiene que dar un buen servicio. No, lo que pasa es que yo sé que esto llega a donde tiene que llegar, siempre llega a donde tiene que llegar, porque hasta ahora nos está escuchando un pueblo entero. Estoy seguro que sí, Par de Cobres, que era lo más antiguo, me voy a Antel, digo, soy el diputado representante nacional César Vega, quiero tener un Par de Cobres como tenía antiguamente, y yo lo consigo. Pero no puede funcionar así un país. Lo que pasa es que hay empresas que son cuasi monopólicas, como Dedicado y la otra, que como son casi monopólicas, y ahí es donde tenemos que abrir la competencia. Abrimos la competencia en algunos lugares donde no hay que abrirla, y en estos lugares no abrimos la competencia. Entonces, claro que estoy recaliente porque quisiera haber aportado cosas. Por ejemplo, que es la gente la que no quiere cambiar, Sergio. No es que estemos comunicando mal. Nosotros estamos comunicando muy bien. Si hasta Bill Gates dijo, y lo hemos dicho mil veces, y solamente eso habría que corroborar, que si nos sale bien este asunto de las vacunas, el asunto fue puesto por mí, porque es muy gauchesco, muy nuestro, podemos bajar la población mundial un 15%, o sea, 1.000 millones de personas. ¿Qué más necesita alguien para ponerse a estudiar? Si está Fernando por ahí, te agradezco sí. mucho, Fernando. Voy a leer la carta de una mamá, sí. por si fuera poco. Sería buena cosa sí. que la escucharan todos los papás, porque vamos a entendernos. Los políticos, si se equivocan, no les van a decir a ustedes que se equivocaron. Y en esto todos entramos, todos entramos. Lo que pasa es que algunos nos dimos cuenta tempranamente que algunos están adentro todavía. Claro. Habrá que seguir a explicarle a la gente que el tapabocas no es necesario usarlo, ni afuera ni adentro. ¿Pero qué sucede, Fernando? Sí. De una facultad más importante de un país, toda la información como para que yo en conferencia en el Parlamento Nacional de 22 de noviembre diga, los tapabocas no sirven, tal cual lo dijo la OMS el 5 de junio del año pasado. Y él me pasó toda la información nacional, estudiada, investigada, con microscopio electrónico, y le digo, entonces te puedo nombrar, te puedo citar, él va a las marchas. Yo estoy seguro que lo conoce el 90% de la gente que nos está escuchando. ¿Y sabés lo que me dijo, Fernando? No, no me nombres, porque voy a tener un problema gigantesco con la decana. Entonces acá hay miedo terrible, que es lo que yo no tengo. Mucha gente me dice, César, hay jóvenes del PERI que nos abandonaron. César, te vas a quedar sin el 2024. ¿Y a mí qué mierda me importa eso? Estamos hablando de que se está muriendo la gente porque le están inoculando. ¡Ay, qué frasco! No es... Primero que dijo al ministro de Salud Pública, un burro, al cual le mandamos toda la información el 28 de mayo del año pasado con respecto. Él nos llama, conversa con nosotros, apuesta en ese momento por la vacuna china. Lógicamente, que si alguien se lo pregunta, él va a decir que no, pero a mí me dijo que sí, que apostaba por la vacuna china. Y yo le mandé toda la información con respecto a lo que teníamos de las vacunas. Y apostó por comerse la pastilla, diría. O sea, lo menos que puedo pensar yo es que el ministro de Salud Pública es burro. La otra opción que tengo es decir que es un sinvergüenza que trabaja para los laboratorios, para la Big Pharma, para la mafia blanca. Y yo no voy a decir eso porque no tengo ninguna comprobación. Lo único que les digo es que hay muchos políticos que son burros. ¿Qué es un político burro? Es aquel que después de haber encontrado la verdad jamás va a decirte la verdad, porque prefiere quedarse con su carguito. ¿Qué otra opción me dan ustedes para un ministro de Salud Pública que de gobernar? Gente como la gente, algún día los países del mundo, seguramente que no estaría ya en el que está. Y la población le ha dado un puntaje tan gigantesco que es el mejor evaluado. Tanto es así que hasta Manini se ha puesto celoso del puesto en el cual se encuentra. Y todo eso yo lo digo con conocimiento de causas, por estar ahí adentro y por conocer de lo que hablo. Listo, arrancamos el año... con un tono vigoroso que está a la altura del ataque vigoroso, ¿eh? Este último ataque realmente es la infamia más impresionante, ¿no? De vacunar a una población que no se enferma gravemente solo para hipotéticamente, conjeturalmente salvar a los grandes, ¿eh? Que no es verdad, porque todo el tiempo se dice que solamente impide que vayas al hospital o te mueras, ese es el eslogan que nos dicen, pero van a hacer que corra un riesgo innecesario y grave el futuro de la humanidad. ¿Qué otra cosa es la niñez? Como digo, hace mucho tiempo, cada vez que he tenido la pequeñísima oportunidad de hablar en algún lado, de aparecer por error, como dije al principio, en un medio masivo, que es la tele, que la única... la única perspectiva de la humanidad es la infancia. ¿Qué otra hay? ¿De dónde van a salir los que nos van a reemplazar, las generaciones sucesivas? Y las vamos a hipotecar por esta cosa incierta, por esta supuesta protección tan frágil y sobre todo tan riesgosa. ¿Para qué hacer esta especie de ruleta rusa química, sí, con esto que está lleno de preguntas, pero no como las hace la ciencia, porque cuando plantea preguntas hace lo que se llama el método experimental y procede hasta tener mucha más certeza que dudas. Y eso no es la situación con la vacuna y los niños. Así que hagamos todo lo posible para que los padres, las madres, los encargados, piensen, mediten y luego vean que no es necesario, que no es saludable, que no es el camino de la salud de nadie, ni de los viejos ni de los jóvenes, que hay que proteger a los niños de esta supuesta cura milagrosa, pero tenemos esa pauta comercial, esa tanda interminable, que, no sé, si querés leer esta carta me parece fenomenal, porque va a servir para... que la gente piense, y eso es lo que queremos ahora, que piensen, no que nos crean a nosotros y no les crean a ellos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por estar encontrando con vos, con la gente de Tamuto, y con quien sea, también si Gerardo Celo, por ejemplo, nos atendía al teléfono, lo haríamos. Muchas gracias, Fernando. Saluda a María Laguna. Cómo no, un abrazo grande. Que siga todo bien ahí. Un abrazo. Sergio, voy a leer del New York Times, y no mucho más que esto. Tengo un par de audios de nuestro amigo Gil, el epidemiólogo, que dijo en Desayunos Informales que no impide que nos que vacunarnos no impide que nos contagiemos. O sea, ellos mismos están diciendo lo que nosotros decíamos. Los científicos dicen, dijo el The New York Times, dicen que la clave para que los niños resistan el coronavirus está la respuesta inmune del organismo infantil ante los patógenos desconocidos. Esto salió en un artículo del 30 de septiembre de 2020. La razón para que el coronavirus afecta menos a los niños, yo diría ahora con toda la información que hay, mucho menos, casi no los afecte, pese a lo que digan algunos que creo que sí, que son sinvergüenzas, algunos médicos, epidemiólogos, virólogos, etcétera, que creo que sí, que esos no son burros, son sinvergüenzas, que cobran dinero por decir lo que dicen, están en todos los países del mundo. Porque uno no puede creer que no hayan leído las cosas que hemos leído. Esto dice, se ha vuelto un misterio. La gran mayoría de los no se enferman. Cuando sucede, se recuperan. Los niños tienen una respuesta inmunitaria distinta. Al parecer, los protege. La respuesta inmunitaria es mucho más tenue en los adultos. Los niños se encuentran más a menudo con patógenos que son nuevos para su sistema inmunitario. Su defensa es veloz y abrumadora. Y yo podría seguir el dato. Esto es Universidad de Harvard. Pero no puedo. Porque quiero leer la parte de una carta, Sergio, ¿te acuerdas de aquella mamá que nos deja una carta, no? Me acuerdo. Yo leí ya radio que dice, estimado César, lógicamente alguna de las partes no las puedo leer. Por este medio me comunico con usted para comentarle lo que estamos viviendo desde que mi hija se vacunó el 20 de agosto. No le voy a dar ni la hora que la tengo acá en el espacio de ciencia del LATU, porque son tan plaga muchos de ellos, que es caer en un hospital, en una mutualista, y decirles que no te vacunaste para que te empiecen a torturar. No hubo manera de hacerle entender que no se vacune. Ella igualmente no quería, pero la presión social la desbordó. El papá, bueno, acá tengo la presionó su mejor amiga. En realidad la echó de la casa, diciendo que si no se vacunaba no iba a entrar. Eso es lo que están logrando. Nos están dividiendo. Están dividiendo incluso a las familias que ahora en Navidad o Año Nuevo se preguntaban, ¿te vacunaste? No. Ah, entonces no vengas. lo cual demuestra la brutal ignorancia que tiene la persona que está sosteniendo eso. Sentía el cuerpo raro, dice. Se vacunó, la traje conmigo. A las 16 horas se fue en un ómnibus para la casa. Al rato me llamó, se descompensó, sentía el cuerpo raro, frío. Lo que más me llamó la atención fue que se sentía de cara dormida, dura. El médico de la emergencia le dijo que era una reacción alérgica a la vacuna. Le mandó antialérgico. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Ese día fue el viernes. Bueno, me pasa algunos datos que son un poquito más... Ella no me quería preocupar y me decía que se sentía más o menos minimizando los síntomas. No hubo un solo día que no consultara al médico. Todos descartaron la vacuna. El jueves 26 de agosto, menos el primero, el jueves 26 de agosto a las 6 de mañana me avisan que se la llevaba a la ambulancia después de verla. Yo no sé en qué está lo de esta chica. Ojalá haya salido todo bien. Tenía un gran dolor en el pecho. Ahora vienen ustedes que los jugadores de fútbol y todos los que tienen alto rendimiento caen como moscas. Yo creo que van a pagar por lo que están haciendo. Nosotros no vamos a cesar en el esfuerzo. Y sepan una cosa, mi optimismo no radica en el perejileo, en mi ingenuidad, no. Va mucho más allá. En la urgencia evalúan más que nada el dolor de pecho. Ese dolor hacía días que lo tenía. Ya le habían hecho electros. Le salía una arritmia. Pero le dijeron que a esa edad no era para preocuparse. Tenía dolor en el cuerpo. Lo que llamaba la atención era la sensación en la cara, que ella describe como cara que se le ponía dura. Cerraba los ojos, cerraba uno, pero no el otro. Le mandaron medicamento. Ahí empiezan a hacer todo mal, porque meten un medicamento para tapar otra cosa. Y más medicamento, más efecto secundario. Le mandaron medicamento para controlar la arritmia. Tenía bajones de presión. Llegó a tener 8-6, mareos, vértigos. No veía bien, ya veía desenfocada, náuseas, etcétera. Le dijeron que tenían que concentrarse en lo más importante, que era su corazón. Sí, claro, porque si se le apaga el corazón se muere, ¿no verdad? Sí. También el médico le preguntó si consumía drogas. Ahí arrancan. Bueno, capaz que estuvo bien el médico, porque si consumía drogas como la vacuna, que es una especie de droga transgénica, por la duda que hay que no lo sepa, lo más importante es el corazón. Pero ella no consumía ni drogas, ni alcohol, ni nada. Y el médico dijo que la arritmia era producida por algo que se le había introducido en su cuerpo. ¡Wow! Se dio cuenta. O una casualidad. Fue al oftalmólogo, claro, porque a esa altura ya tenía problemas en la vista. Pero se la encontró perfecta la vista, o sea que no era la vista en sí misma. Tenía vértigos, la llevé a la doctora, le hicieron una tomografía. Cuando ya no sabíamos lo que hacer o en qué pensar, yo me estoy acordando de Sandra Dodera. ¿Se acuerdan de Sandra Dodera? No, yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo la fue? Policía, Dodera, Sergio, ¿se acuerda? Capaz que como Mauro Vial en la Argentina, sería el caso uruguayo que nos tenía que dar para pensar. Nosotros no somos antivacunas, como despectivamente. Al mostrar el video, la ve un neurólogo. Dice que los vértigos se deben a una caída, a la caída que había sufrido. Manda tratamiento para vértigos, más medicamentos, más secundarios. Eso es por tratar a una persona como si se tratara de varios cuerpos en un solo cuerpo. Error que está cometiendo la medicina. La medicina del mundo moderno, del siglo XX, del siglo XXI. Yo me encargo de huesos nomás. No sé más nada. Solo sé de huesos. ¡Ah! Yo me encargo de virus. Solo sé de virus. No sé más nada. La han visto todo tipo de médicos. Ella insiste que más allá de la caída no sentía ni un solo momento lo que empezó, sino a partir de la vacuna. Ahora, a partir de una sesión de acupuntura, el tema vista mejoró. Le mandaron un ecocardiograma, que dio bien, pero tiene arritmia. Para la semana próxima tiene un estudio eléctrico, bla, bla, bla, sigue, por supuesto, sin despreciar todo lo que dice, pero es larga la carta. La madrugada se sintió peor. La emergencia, más allá de que se comenta sus síntomas preocupantes, le mandan un estudio de sangre. Ya no sabían qué hacer, ¿no? Arrancan para atrás. Vamos a ver si hay algo en sangre. Bueno, yo le digo que si hubieran visto en un microscopio electrónico, sí que hubieran visto en sangre lo que yo publico con respecto a los estudios de la sangre de antes y después de vacunarse en mi Telegram. César Vega Peri, que como les digo, ya a esta altura el partido prácticamente es PubMed. PubMed es el Telegram, con mucha humildad lo digo, de César Vega Peri. La ha visto ya ahora un psiquiatra por el tema del pánico, porque claro, le vino pánico a la chiquilina, ¿verdad? El estudio de sangre, bueno, quedó ahí, no sé qué habrá terminado. Le ha dado ansiedad, etcétera. Pero ella antes de la vacuna nunca tuvo nada, no tuvo vértigos, no tuvo problemas en la vista, no tuvo problemas psicológicos, no tuvo cansancio. Una doctora que la vio le dijo que quizá ella ya tenía alguna cosita que por ahí la vacuna potenció. Mi hija, a partir del día que se vacuna, colapsa, me dice eso. Eso es lo que yo siento. Y no hubo un solo día después de que se vacunara de que se sintiera bien. Ahora mismo que le escribo, cuando termine la voy a llevar por enésima vez a que vea al médico. Le escribo porque sé de su preocupación en cuanto a todo esto. Sí, ya a esta altura es mi amargura. En fin. Dejo esta información en sus manos esperando que usted pueda llegar a colegas en el Parlamento, hice gestiones con todos los que pude, con el gobierno, con la oposición, y con los que más hice gestiones, evidentemente, que fue con la gente de Cabildo Abierto. El ministro se calentó porque había 5 diputados de Cabildo Abierto, parece que un senador también, que no se vacunaron, a creer. Yo les digo esto. Les digo esto, si ligan con el frasquito endiablado, que así le puse, yo como buen cristiano que soy, siempre ando con esto del diablo, si ustedes ligan con el frasquito endiablado, fueron. ¿Está claro? Fueron. Si no mueren hoy, mueren en una semana, en un mes, en un año, dentro de 3. Si ligan con el frasquito endiablado, fueron. Entonces, ¿hay algún médico que me está escuchando? ¿Cómo no? ¿Quiere que yo se lo demuestre todo lo que usted tiene contra todo lo que yo tengo? A que yo demuestro que existe el flasquito endiablado. Y listo. Le llamo así a las cosas que yo le pasé al ministro de Salud Pública el 28 de mayo del año pasado y le comenté personalmente a Manini y a toda la bancada de Cabildo Abierto, porque evidentemente también del Frente Amplio, porque me reuní con varios de los diputados, quedó pendiente siempre, porque no le dieron mucha bolilla, digamos la verdad, como es una reunión con la bancada del Frente, que me hubieran agarrado para la joda, la verdad, como me agarra mucho a mucha gente, no importa, estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de una cuestión experimental, que por primera vez en la humanidad, se le coloca en el cuerpo de los seres humanos solo porque tiene un consentimiento. Así que si yo doy consentimiento, la niña dio un consentimiento para que la violaran. El niño dio un consentimiento para que lo violaran. La niña dio un consentimiento para que la golpearan. El niño dio un consentimiento para que lo golpearan. ¿Vamos a terminar así? Entonces ahora, por última vez, Domingo de este año, que evidentemente estamos en un problema del cual vamos a terminar resolviendo todos nosotros, si todos nosotros buscamos información. Las 11, el 20, ¿cómo me calenté con esto de dedicado? Yo no puedo creer que después de todas las personas que esto que tengan un ser tan espantoso. El 7 de diciembre, siéntanse orgullosos, si no saben qué diablos votar en el año 2024, vótennos a nosotros. Si no saben qué diablos votar en el año 2024, vótennos a nosotros, porque hemos hecho todos los temas jodidos, en cada uno de los temas. Y en este estuvimos solos, en toda la Cámara de Diputados y en toda la Cámara de Senadores. Y para peor, gente que creíamos en nuestro grupo sale a criticarnos porque no les gusta nuestra conferencia de prensa. Seguramente que no fueron muy criteriosos ni objetivos al analizar su participación en la televisión nacional. Cuando nosotros en Cámara de Diputados dijimos, leímos que la Organización Mundial de la Salud había cuestionado a la PCR. Eso fue el 15 de diciembre del año 2020. Eso la Organización Mundial de la Salud lo saca de la web y lo vuelve a colocar el 20 de enero. Eso porque hay una lucha interna en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud había recibido de algunos cuantos usuarios, dice, información sobre el elevado riesgo de resultados falsos para SARS-CoV-2 utilizando reactivos de la PCR. La PCR tiene que haber dejado de ser usada en los Estados Unidos al día de ayer. La PCR nunca sirvió para nada. Yo les voy a leer ahora mismo a Cari Mulli. A Cari Mulli, le voy a leer de PubMed. ¿Saben lo que dijo Cari Mulli? Que fue asesinado por la mafia. Fue asesinado porque él fue quien descubrió la PCR y fue el que dijo que la PCR no se podía usar para lo que se está usando. ¿Lo quieren ver? Que se los diga lo que dijo Cari Mulli. No te dice si estás enfermo ni si lo que tienes te va a hacer daño o no. Lo estoy leyendo textual. Se pueden ir a mi Telegram y escucharlo. Se los voy a repetir. Porque esto es una de las mentiras que aguantó toda esta estupidez. La otra gran mentira. A ver, los médicos, ¿dónde están para discutir esto? Enfermo asintomático. ¿Por qué nosotros queremos pelear estas cosas de igual a igual? Porque nosotros somos médicos de las plantas y te decimos, ¿dónde están los signos? ¿Dónde están los signos? A ver, tenemos tal enfermedad en el tomate. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos determinados síntomas, porque vemos los signos del tal hongo o de la tal bacteria. Son visibles. El tomate. Y diga, hagámosle una PCR, que capaz que nos da positivo, o capaz que la PCR nos da positivo al COVID, por lo que dice Cari Mulli, su inventor, premio Nobel. Entonces yo veo el cultivo de tomate y digo, no tiene síntomas. no hay síntomas, no hay signos, pero ese cultivo de tomate está enfermo y usted tiene que usar tales y tales y tales productos que vende tal y tal empresa en la cual yo trabajo. ¿Qué tal? Cari Mutis, no te dice si estás enfermo, ni lo que tienes te va a hacer daño o no. Se van a César Vega Pérez en Telegram y van a poder escuchar todas las manifestaciones que él hizo con respecto a esta situación. Y que evidentemente si Cari Mullis, por su manera de ser, como habrán podido apreciar, no hemos visto muchos videos de Cari Mullis, algunos te dicen, médicos son, ¿quién es Cari Mullis? Ay, mi amor, a decirle, ay, mi amor, ¿cómo te has mantenido en esta profesión? Si Cari Mullis hubiera estado vivo, no los deja usar la PCR a Drosten y compañía de toda la farmacia, no los deja usar la PCR por la manera de ser de Cari Mullis. Entonces mataron y listo. Ay, es la primera vez que escuchan esto. Entonces no leyeron nada de MVID, E-M-V-I-D. ¡No! Ah, también hay que explicarle a los señores médicos quién fue Eduardo MVID. ¿No saben tampoco? Entonces, ¿qué es lo que saben? Y acá es donde nosotros escucharíamos al médico argentino, Sergio. ¿Cuál? Que tú mismo me pasaste. Ah, está buenísimo ese. Desde el minuto... ¿Ya lo tenés por ahí a...? No, todavía no. Bueno, entonces desde el minuto 10 te voy a dar desde el... ¿Viste que tiene más de 20? Sí. Te voy a dar para escuchar, pero apenas 10 minutos, a ver. Bueno, está buenísimo, ¿no? Sí, porque me parece que dan el clavo en la sencillez de la explicación. Ah, entonces yo lo voy a poner en mi Telegram y que la gente luego se vaya a mi Telegram, César Vega Peri, y lo escuche porque no estoy pudiendo. Sergio, ¿qué más tenemos? Bueno, yo ya dije bastante de esto. El problema que yo tenía alguna diferencia contigo cuando hablaba con Fernando y no podía estar, es que no es como comunicamos nosotros. No, capaz que no entendiste o me expresé mal. Yo digo, tipo de artículo que sale en Extramuro, si no se hacen públicos a nivel masivo, la gente no elige leerlos por desconocimiento. No sabe que eso está disponible. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que elijan leer un artículo de Fernando Andach, Mazzuccelli, de Alma Bolón, de quien fuere, si la gente no sabe que existe? A eso me refiero. Entonces, simplemente colgar títulos que hay cosas disponibles gratis, que son muy importantes, muy valiosas, y nos enseñan a pensar de otra manera. A eso me refiero. Sí, lo que pasa es que, claro, a uno le gusta leer y lee, pero sí, la gente más o menos en los últimos tiempos con tema de las redes, incluso se recomienda que los discursos sean muy cortitos, que la cabecita, la mente de la gente no le da para... Y lamentablemente los títulos no son llamativos porque de repente son muy serios y la gente no quiere meterse en cosas que le complique su existencia, prefiere soñar y vivir la vida loca, digo. Es una cosa natural, ¿no? La mayoría funciona de esa manera. Y no estoy despreciando a la gente, digo, simplemente es la síntesis de una realidad que nos toca vivir. Ah, se van a joder. Se van a joder porque el que le toque el frasquito endiablado marca. ¿Cuántos frasquitos endiablados hay más o menos? Algunos dicen que es uno cada tres. En Japón se hicieron un estudio, encontraron 10 tipos de frasquitos diferentes. Por eso yo le dije... por otro lado, Sergio, en la conferencia de prensa nosotros reclamamos el estudio del vial. Ay, acabo de encontrar unos pedidos de informe que habíamos hecho acá, sí, en donde nosotros reclamamos el estudio del vial, y ese pedido de informe me parece que no se nos contestó, ¿no, Sergio? No, respondieron sí, y lo que dijeron es que lo que ellos admiten como un análisis fehaciente es el prospecto que reciben del fabricante en cuanto al contenido. Jamás se abrió uno y se analizó, o al menos no se hizo público. Y entonces, comparándolo con el tema este de los agroquímicos, ¿en qué prospecto de uno de estos agroquímicos que fue prohibido por cancerígeno decía que podía ser cancerígeno? Y creo que ninguno, ¿no? Ah, no. Ninguno. ¡Pedazo de vejiga, ingenuos! Están regalando, ¿no? Bueno, me parece que en este momento está haciendo... No, me parece no, ya llegó, está subiendo el invitado. Bueno, ¿sabés qué? ¿Cómo estamos tirando la plata en el Uruguay? Un día nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, vos sabés, pero podemos hacer lo que podemos nomás, así que necesitamos que todos aquellos que no saben lo que miércoles votar en el 2024, por favor, no vote a nosotros. Dice, la máquina de aprender. ¿Sabe lo que es la máquina de aprender? Asesorías parlamentarias, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Que son títulos re interesantes, como muy sugestivos, ¿no? Pero después creo que no tiene mucha concurrencia, o termina siendo algo que quedó como una buena idea. Debate sobre la evolución democrática en el Uruguay, asesorías parlamentarias. ¿Yo qué quería instalar con la comisión científica? Que lo primero que dije es que teníamos que estudiar el vial, el frasquito, en la comisión científica, que obviamente íbamos a recurrir a la Universidad de la República. Entonces yo quería una asesoría parlamentaria. Entonces, esto que está Daniel Chasquetti, que está Adolfo Garcés, que está Gonzalo Pérez del Castillo, esto no sirve para nada. Por no decir la otra cosa, sino el pueblo en un ataque. No sirve para nada. Esto es plata picada. Siguen tirando plata. Meta tirar plata de los impuestos o de la deuda y no sirve para nada. Lo único que sirve es para bancar a los politólogos. ¿Por qué? Porque cuando hay un representante nacional, sí, pueden decirle lo que quieran, no le puedes decir valiente también, ¿no? Le puedes decir valiente, ¿eh? Pero no importa lo que digan. Lo que quiso instalar es una comisión científica para el estudio de nada más ni nada menos que lo que le están metiendo a la gente con una aguja en el cuerpo y ahora quieren metérselo a los niños. Pero eso hay que proponerlo para la próxima, eso tiene que quedar instalada esa comisión. ¿Sabes lo que estoy haciendo con la hoja? No hay vuelta, eso tiene que hacerse la fuerza para que la gente, los demás parlamentarios lo entiendan, lo promuevan y lo asientan, ¿no? Dejar, esto es del 21 de diciembre del año 2020, César Vega, creo que fue la última vez que salimos durante bastante tiempo en la tele. Hay que dejar la locura de los hisopados a diestra y siniestra. Los test de PCR dan falso positivo. 21 de diciembre con Avercom, en el canal 12. Las caras de ellos me decían todo. Y bueno, pero siguen en la misma, ¿eh? No ha cambiado absolutamente nada eso. Llegó nuestro amigo García Lago. Sí, esperá que le estamos dando un poco de sosiego para que recupere el aire, la escalera brava. Sí, ahora ya está, normalizó la respiración. Tenemos que pasar la pausa. Bueno, yo les voy a decir la cantidad de cosas que se pueden pasar a buscar por Toledo. Ah, qué cantidad de mensajes que tengo, Sergio, hoy viene, se ve que está cargadita la cosa. No se olviden que todavía, durante varios días más, nosotros podemos comer pan dulce, tomar una rica cerveza. A propósito, che, el asunto este del subsidio de la cerveza, porque viste que se estuvo hablando de subsidio a las garrafas, que no sé cuánto querían sacar el subsidio a las garrafas de gas. ¿Por qué diablo no le sacan primero el subsidio a la cerveza, Sergio? Sí, porque empieza toda la demanda social de los sindicatos y de la gente que está directamente prendida con ese beneficio. Pero además se está llenando de cerveza argentina, brasilera, de todas partes del mundo, que incluso los envases no son retornables. ¿Qué diablos hacemos? Tengo una gana de decir mierda hoy. ¿Qué diablos hacemos con los envases, Sergio? ¿Qué diablos hacemos? Y se le puede poner un impuesto extra. Si nos generan mugre extra, se le puede poner un impuesto extra. O sea, para que sean reciclados, ¿no? Para que sean reciclados y que no nos metan todo lo que les sobra en otro lado para acá. O sea que todos los envases de cerveza que vienen de afuera que se terminen usando acá, porque tanto nos da que sean de una o de otra empresa. Digo, si la etiqueta es de como de papel, viste que es la etiqueta, ¿qué importa? Ahora, lo que a mí me asombra es que no hablamos del subsidio de la cerveza. Más de uno que está tomando cerveza, que a mí me gusta mucho, estará caliente. Dice, venga, dejate de joder, que si le sacan el subsidio se va como 200 pesos. Hay un todo un arreglo del cual participan algunos de los de la cervecería, participan con los dueños de la importación de la cervecería y arreglan todo el pachichí. Total, después el arreglo viene con alguno de esos gremialistas, de la cervecería, viene por abajo de la mesa. Kilo de fruta brillantada. Me voy a Toledo. Ah, ya se va la publicidad. La publicidad. Si vos tenés el teléfono de Toledo ahí, te lo voy agradeciendo, que pueden hacerlo, los amigos pueden hacer. ¿Cómo está el amigo García Lago? Y acá a punto de largar, si lo dejan participar, capaz que arranca. Kilo de fruta brillantada, 240. Kilo de fruta entera, abrillantada, pero entera, 600. Medio y medio rol, dos palos. ¿Botella de vidrio? Sí, claro. Ah. 9. Almendra, 6 kilos, 660. Pan dulce, que acá los hacemos caseros, pero usted los puede comprar si no sabe hacerlo, desde 99 pesos para adelante. Y los envíos a domicilio acá en Montevideo, creo que va a ser de todo el paso, siempre sujeto que llamen, o mejor dicho, a Sergio se le ocurrió algo más interesante el domingo pasado. ¿Qué fue? Se está escuchando muy entrecortado y estoy intentando adivinar lo que está diciendo. Me mando WhatsApp al 092-715-270. 092-715-270. Hola. Sí. ¿Hola? Hola. Aquí estoy. No me he solamente que el que tengo de internet de dedicado es una cagada. Muy feliz año, dice, para todos. Te quedó el teléfono, repetímelo al teléfono de Toledo, Sergio. Yo voy a ir mañana a Toledo. 092-715-270. Bárbaro. Muy feliz año para todos, le desea Francisco de Malvin. Dice César, ¿qué pasó con la prohibición de la PCR? No sé, porque eso es en Estados Unidos. CDC le pidió a la FDA que a partir del 31 de diciembre del año pasado no se puede usar más la PCR. Por sí, y lo otro era que tenían que deshacerse de todas las vacunas que estaban sin haberse inoculado. Pero además en estos días terminaba uno de los provisorios que tenía una de estas. Uno terminaba en diciembre y otro en enero. Bueno, entonces el de Moderna debe decir en diciembre y el de enero debe decir en Pfizer. Ahora, ¿se termina la autorización provisoria? ¿Le van a dar otra provisoria? Vio cómo es esto de los... Las licencias se otorgan a conveniencia, así que seguramente va a tener alguna. César, por favor, no te enloquezcas, dice, si no, no sé a quién votar en el 2024. ¿Qué es? Pero, sí, no. No. Buenos días, Vega. Menos mal que nadie se muere de calentón, ¿no? Vamos a entendernos. Oh, me iba a poner el... ¿Para qué voy a llamar para que me pongan el...? ¿Se acuerda, Sergio, que me iba a tomar el pulso yo mientras me estaba caliente? ¿Cómo es el tema? La presión. Dice César Vega, ¿qué opinión o qué conoce de las vacunas que están desarrollando Cuba? Todo cuento, la vacuna de Cuba, la vacuna de Rusia, la vacuna china, la vacuna de Estados Unidos. César, me están reclamando acá la participación porque viene con el tiempo contado el hombre, el invitado. Buenos días, estimado invitado García Lagos, ¿cómo anda? Bueno, muy bien, César, por el año nuevo que empieza. Me parece que tú tendrías que inaugurar, disculpame la sugerencia, una audición humorística, porque lo que viendo en el Parlamento... García, entonces le tengo que poner un poco de humor, porque mi manera de sobrellevar... Bueno, muy bien, César. Vamos a hablar del tema, usted sabe, de los incendios que tenemos hacia el lago. Me hubiera gustado estar ahí, pero tener algún drama acá en el campo. García, ¿usted vio los incendios? Son de compañeros míos de la época del liceo que tienen campos en esos lugares, me estuvieron mandando fotos. ¿Usted vio? No, yo vi poco porque los forestales tienen la mano larga y la chequera abierta. Yo he visto muy poca cosa en los medios. Los medios. Y le puedo decir lo siguiente. Esto que está sucediendo en los departamentos de Paysandú y Río Negro, esto es la constatación del desborde forestal. Este es un desborde forestal que lo hemos visto a través de los años. Hemos visto que no se han cumplido las leyes, no se ha cumplido nada. Aquí han andado como a los pampa. El sector forestal es vergonzosamente mentiroso, y este desborde de incendios que está pasando ahora es porque esta gente, además de mentirosos, son tacaños. Yo hace 20 años, en unas reuniones en la Federación Rural con Enrique Urioste Braga, nosotros propusimos que los forestales alquilaran aviones cisterna en el norte, cuando era el invierno, cuando allá en Europa no había movimientos de incendios. Contraestación. Claro, contraestación. Y alquilara 4 meses en el periodo, digamos, del verano de América del Sur, alquilaran 2 Catalina o dos aviones para poder hacer frente a los incendios. Pero esta gente tan tacaña que quería que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, les cubriera ese gasto, ese alquiler. Yo creo que estos incendios, que hemos visto muy poco en la televisión, desgraciadamente, que debería tratarse este tema a nivel nacional, y que el Ejecutivo, como hizo el presidente, fuera y tomara cartas en el asunto, porque los cuartelillos de campaña, sabemos, con la poca el poco equipamiento que tienen para hacer frente a estos tipos de incendios siniestros que son muy difíciles de contrarrestar. Antes de ayer tuvieron suerte porque les llovió un poco. La naturaleza le dio una mano muy grande, muy, muy, muy grande. Y yo creo que esto hay que moverlo a nivel nacional. Pero lo que tengo miedo es que los forestales se hagan pagar toda esta infraestructura Ellos no tienen responsabilidad en cuanto a la estructura, cómo se diseña la forestación, los caminos, los cortafuegos, la limpieza, los contrafuegos. Cantidad de responsabilidades propias, sí, que no se vieron manifiestas como resultado en el incendio. Eso de alguna forma hay que reclamarlo también. Yo escuché a los técnicos en fuego que, aún con el reclamo que usted hace de ese tipo de avión hidrante, no sería suficiente, porque cuando el incendio es vertical, ya la temperatura que adquiere, el agua no toca el piso, se transforma en vapor. Sí, señor. Entonces tendríamos que tener otro tipo de estrategia, porque todos los años se repiten efectos de esta característica. El presidente hace tiempo ya lo dijo, que se iba a penalizar cuando se hicieran las quemas inapropiadas. Dio una advertencia, pero no se toma recaudo hasta que el fuego está presente. Ese es el problema. Ese es el gran problema, que el Uruguay, país colonizado por Finlandia, Es una vergüenza que estemos colonizados al nivel de, digamos, a nivel país. Usted sabe que, para la audiencia, el documento que yo lo llamo de extracto, el contrato con UPM, no es un contrato, es un destrato. Yo lo he denunciado en todas las reuniones de la Federación Rural que me ha sido posible. Nosotros tenemos dos mandatos en la Federación Rural, dos mandatos de dos congresos para discutir a fondo y tomar una posición sobre lo que está en la tapa del libro. Mejor dicho, no está en la tapa del libro, está en la tapa de la ley. Prioridad forestal. Pero en este país estamos muy acostumbrados a jugar al truco, ¿sabes? Acá son todos mentirosos y en el tema este forestal tendríamos que llegar a un sinceramiento, porque lo que firmó el difunto Vázquez es un destrato al país. El otro día en el Parlamento hubo un juego político muy divertido, todos como al truco, todos haciendo morisqueta. ¿Es que está hablando de la ley de forestación? La ley de forestación. Uh-huh. Todos haciendo sus morisquetas y cada uno tratando de llevar agua para su molino. A ver si tenemos suerte de que yo pueda hacerle escuchar un minutito nomás de lo que hablé ese miércoles a García Lago, que creo que fue lamentablemente premonitorio, de las fotos que he puesto en César de Vega, Peri, en Telegram. Queda muy claro que en la zona de Piedras Coloradas, Orgoroso, Argorta, las grandes plantaciones que hay en Rivera, como no tienen distanciamiento entre una y la otra, el fuego va saltando. ¿Cómo se llama cuando pavesa? Ojalá no prospere. Se siente un pavoroso silencio que aturde, que da miedo en esos montes. Y ese silencio solamente se corta cuando hay un incendio. Muy bien, ¿cómo está? Yo ahí. Entrecortado, pero se escuchó. Forestal, dice la revista Forestación, que nos dejan para que leamos, una manera de hacer lobby en los parlamentos, bien conocida. Dice, 2021 para la FAO, Naciones Unidas, el año de las frutas y las verduras. Si hay que combatir este modelo también es porque es un muy mal negocio, que conocemos muy bien porque hemos trabajado con productores hortícolas que han tenido que sacar las cepas para trabajar, para ponerse a plantar. Produzcamos alimento. César. Y un día puede sobrar la celulosa y todos esos montes que hoy están limpios estarán sucios. Y quiero ver qué hacemos si arranca un incendio. ¿No vamos a parecer a lo que pasa en Portugal? ¿A lo que pasa en Australia, de donde salió este árbol que los pueblos originarios le llaman el árbol egoísta? ¿Se escuchó ahí o no se escuchó? Se escuchó bien, sí, fuerte y claro. Ahí está la cosa, don García Lago. Yo, César, yo le mandaría un mensaje al presidente que sacara algún pelotón de algún cuartel y que los muchachos ayudaran, por lo menos que apoyaran a los cuartelillos zonales, que han hecho un trabajo magnífico y cuentan con muy poco material. Yo creo que en los cuarteles de Paysandú y de del sur podría salir algún pelotón y algunos camiones y material del ejército para apoyar a los vecinos que están metiendo como tigres. No, preferimos subsidiar la cerveza, García Lago, perdóneme. Preferimos subsidiar la cerveza. Pero me parece que no podemos hablar del subsidio de la cerveza en el Parlamento tampoco. preferimos subsidiar la cerveza, no sé cuántos millones de dólares son, en vez de poner la plata en esos cuartelillos. Preferimos que se muera la gente prendida a fuego, porque yo no sé si saben, pero yo sí que les puse la foto para que lo vean, porque yo sí que lo sé. Yo sé lo que es estar adentro de uno de esos montes. Va, monte, uno se le escapa la palabra. Plantaciones indiscriminadas de monocultivo del eucalipto, transgénico además. Y esas poblaciones, como Algorta, de la cual mucha gente se enteró ahora, evidentemente que de llegar el fuego hasta la población y estar la gente en el pueblo, terminan como terminan en Portugal o en Australia. O sea que la gente se termina calentando, se termina muriendo a fuego. Estamos rodeados, César. En campaña hay pueblos, hay núcleos que ya son más tapea que otra cosa, y eso viene directamente del uso que hace el mal uso que hacen de los forestales, de las plantaciones. Yo creo que tiene que haber un sinceramiento, tiene que haber poner las cartas arriba de la mesa. Acá, por ejemplo, lo que no puede ser que hayan venido los vikingos, hayan venido acá y cierren las papeleras nuestras que son centenarias. Sí, señor. ¿Y por qué no se no digo que se les obliga, pero se les puede inducir a que monten por lo menos trabajar el 10% de la pasta de celulosa que se produzca en el país, el papel? Fíjese usted que son 20.000 kilómetros para China, el tronco, la pasta, y 20.000 kilómetros para atrás, de vuelta para el Río de la Plata, y resulta que nosotros no podemos, que estamos a 100 kilómetros de las pasteras, no podemos procesar por lo menos como el gato mirando la fiambrera de afuera, lógicamente. Acá hay un señor de Sayago que dice: saludos a García Lago, dice, un luchador, ha sido consecuente con lo que dice. Una vecina, dice, de Sayago, que va a quedar viviendo al lado de las vías del tren de UPM. Salió sorteada. Un regalito, ¿no? Un regalito. ¿Cómo somos de maravilloso los orientales? Hacemos regalito a los, ¿cómo dijo usted? Los vikingos. Feliz año, dice, un saludo para usted, para García Lago, Aldo. ¿Cómo lo quiere la gente, Ana María? ¿O usted hizo que llamaran todos sus parientes? No, lo llaman porque lo quieren. Raúl Viñas, vos, dice, un abrazo a ese gran representante de la juventud del MOBUS. ¿A quién se está refiriendo? A De Vivo Viñas, ¿eh? Raúl, muchas gracias. Ahí, desde ahí Paso los Toros. Con el fracking metió una buena base. A García Lagos, desde Paso de los Toros, gran abrazo, feliz año. Che, todo el mundo. No lo dejes competir a García Lago para la próxima, para el 24, que marchamos, Sergio. No, tiene si aún que estar siempre dando el aporte mezclado alguno, es bueno. Si aún queda entre vosotros mezclado alguno que no abrigue sentimientos de moral y patriotismo y desinterés, huya de nosotros, que nos deshonra. ¿Sabe quién lo dijo, García Lago? Ah, lo puso un aprieto, está preguntando si sabe quién dijo esa frase. A mí es un prócer de acá, de la tierra esta. Y aún queda entre vosotros mezclado alguno que no abrigue sentimientos de moral y patriotismo y desinterés, huya de nosotros, que nos deshonra. ¿Quién lo dijo, García Lago? Yo esa frase no la tengo registrada por el padre Artigas. No sé quién habrá sido. Esta la dijo Joseph Artigas. Ah, sí. No la tenía registrada por él. Regístrela. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Pensar que llegó a venir gente de la Academia del Uruguay, García Lagos, a decirnos en una conferencia de la cual sacaron al viejito Mesa, Sergio, a babucha, porque ¿cómo se le llama a esos que van a los bailes y te sacan a babucha para afuera? Patovica. Los patovica de la Coordinadora B del Frente Amplio, Sacaron para afuera a Babucha, a Mesa. ¿Pero cuánto necesitaron para sacar a Mesa? Mesa era chiquito. Eran dos gigantescos patobicas en la coordinadora B del Frente Amplio, donde se estaba dando una discusión entre... Porque antes los proyectos acelulósicos eran de los colorados. Por eso yo pasé, y quiero que ustedes escuchen en un momento, dos tramitos de lo que dijo Tabaré Vázquez en el Día Mundial del Medio Ambiente del 2004. Que son muy importantes que los tengamos en cuenta. García Lago, venían los académicos que llevaban los vikingos de visita para allá, para Finlandia, y decían ahí en la coordinadora B, andan los gansos nadando por los lagos de la celulosa, tan malo no debe de ser, dice. ¿Se entiende? Sí, encuentra sentido, pero se entiende. Lo que le puedo decir referente a ese tema es que se acaba de declarar una huelga en el sector papelero de Finlandia, de UPM, una huelga que en Europa no se conoce porque es una huelga indefinida. Esto lo tenemos... ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que ganan tanto en este país colonizado que les es absolutamente antieconómica la producción allá en Finlandia. Les quieren traer todas para acá. Todas para acá. Y porque, claro. Y porque tuvimos dos presidentes que lo fueron a buscar, dos, digamos... Pero eso está clarísimo en la contratapa del libro ese Pacto Ambiental. Cuando dice UPM es una multinacional que aplica las mismas reglas que siguen estas empresas en todo el mundo. Ante enormes privilegios obtenidos en Uruguay, UPM cierra fábricas en Finlandia. Bueno, el hecho es, esta semana comenzó una huelga indeterminada. Bueno. Yo recuerdo que hace 3 años nos fuimos con Bacheta, fuimos a Helsinki, fuimos a remover el avispero allá. Sí, señor. A denunciar lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo. Pero sabían. En nombre de Finlandia, una multinacional como UPM, haciéndose pasar por ambientalistas de lujo. Bueno, vimos lo que está pasando. Los incendios de esta semana vienen a cuento en que tenemos que sincerarnos de una vez por todas. Esto es el derrame que se llevó a cabo a través de perforar la ley forestal. Nosotros nos enteramos, desgraciadamente, y el pueblo se está enterando, gracias a Dios por las repercusiones de las discusiones en el Parlamento, que San José, el departamento de Colonia, tienen desbordes forestales de un 80% en su territorio, en donde no es de prioridad forestal, el 80%. Eso no lo dicen los técnicos ni lo dicen la sociedad de forestadores, pero sí tenemos en el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca 2 zorros en el gallinero. Claro que tenemos 2 zorros. Primero el director forestal y el otro es el ministro, que es muy amigo mío y es muy buena persona y muy buen ministro. Pero él permitió nada más y nada menos, a través de las sociedades de apoyo que tiene UPM, a que intervinieran en la laicidad de nuestra enseñanza. Han penetrado en la enseñanza media. Y qué raro que los sindicatos de educación no hacen ningún comentario al respecto. Pero si los sindicatos están para otra cosa. No, pero es curioso, ¿no? Porque es más que curioso. He sabido cuál es la intención y cuál es la modalidad que aplican cuando ponen a deformar o a formar a favor ahí propio. Ahí podemos nosotros hacer una nota, educativo. Están haciendo un lavado de cerebro en el sistema educativo nuestro. ¿Sabe qué pienso? Arman piezas a medida y a necesidad. Sí. Nosotros ahí podemos agarrar una estrategia nueva, Sergio, a tipo pedido de informe destinada al gremio, para saber o para obligar a que ellos se expidan. Porque es verdad, ha habido muchos maestros o muchos profesores que se han plantado en contra de este modelo. Pero no sabemos lo que piensan los sindicatos. ¿Les parece bien a los sindicatos que vengan los de UPM y hagan lo que están haciendo en la escuela? ¿O en la UTU o en los liceos? Yo desafío a Ana Ribeiro, la historiadora, que es subsecretaria de el Ministerio de Educación y Cultura, para que meta la nariz en ese tema. Es una vergüenza. Están haciendo lavado de cerebro en los niños y en los jóvenes del circuito de secundaria. Escuche, García Lago, por si se tiene que ir, que no quiero que se pierda la tarifa en el Día Mundial del Medio Ambiente del 2004 y que pasé el miércoles pasado en la Cámara. ¿Hola? Sí, escuchamos. Tírelo. Lo tiré, pero no sabe. Pero es que tiene una pedrada, digo. Muchas gracias, Presidenta. Corrigiendo, y para que consten actas, también el PERI Partido Ecologista, por razones que no tendríamos que explicar, apoyó, abrazó el proyecto que pretende limitar no solamente la forestación con eucalipto indiscriminada. No battery. Oh. Y como que tampoco se puede hacer soja como a uno se le ocurra en el país. Quédese tranquila, señora presidenta, que va a quedar muy contenta al escuchar las palabras de una persona que resume muchísimo mejor que yo. No battery, please charge. Este es el maldito parlante. En ese momento, un par de minutos de la locución del presidente Tabaré Vázquez, en el Día Mundial del Medio Ambiente del 2004. Después le solicito a los muchachos que pongan tres fotografías. No battery, please charge. Ayudarme. Lo dejo para dentro de unos minutos. Pará. Esto es lo que tiene. Claro, desde aquí me estoy dando más fácil. Acá. Definitivamente, a la forestación indiscriminada y la ocupación en el territorio, en zona franca, en competencia desleal de plantas de celulosa que los países del tercer mundo no quieren en su territorio. Por favor. Nosotros, César, presentamos un recurso contra el veto del presidente. Y estamos preparando varios recursos más por este tema. Nada más ni nada menos que al sector productivo nacional. A ver, García, está pasando un audio. Qué plaga. Salía bien, por eso estaba usando la tecnología. Bueno, escuchen a Tabaré Vázquez. Nosotros los vamos a meter en la tanda ecologista, porque son todos espacios muy breves, muy cortitos, que yo saco del discurso. Que abracé, por eso voté, por eso llevé a mi hijo que era pequeñito, a Babucha, desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia. No estoy arrepentido de nada de eso. Por supuesto, nosotros pensábamos que ellos no se iban a abrazar de la construcción de plantas de celulosa. Y se abrazaron tanto como se habían abrazado los colorados y los blancos. Y uno tiene que ser claro con su pueblo. Le tiene que decir, yo no voy a hacer eso. Y cuando llega no lo tiene que hacer. Por eso decimos nosotros que Tabaré Vázquez nos traicionó. Y lo más triste es que para ganar dijo eso. Y lo más triste es que después el pueblo le da lo mismo. Eso es lo más triste. Que al pueblo le da lo mismo, salvo cuando hay un incendio como este, donde nos escribían compañeros de liceo a nosotros ayer. Nos mandaban videos compañeros de liceo, ¿cuántos años atrás estoy hablando? de lo que estaba sucediendo en las zonas donde ellos tienen campo, en Paysandú. Quisiera que todos los políticos que acompañaron el veto del señor presidente, empezando por Sebastián da Silva, el señor senador Sebastián da Silva, estuviera en ese incendio en el día de ayer, como yo hablé con el diputado Moreno, por lo menos para enterarme también lo que andaban haciendo aquellos diputados de Paysandú. Diputado Moreno, por supuesto, que nos mandó una información por la vía del WhatsApp. Es muy fácil apoyar todo esto y vivir en Montevideo, Buenos Aires. Es muy fácil. Estimado García Lago. Hola, ¿está bien? ¿No se me desmayó? Escucho, César. Ah, pensé que se me había desmayado. Bueno, redondee usted, y para que sepan que hay gente como usted que la va a luchar toda la vida. Nosotros vamos a seguir en la misma, García Lago. Para nosotros ustedes son una luz en el camino. Bueno, en realidad yo no soy tan joven, ¿no? Pero usted me lleva un poquito más que... ¿no? César. Sí, lo escucho con atención. La semana pasada del veto es una etapa. Ahora se comienza otra. Se clavó el mojón en el medio de la manguera. Se clavó un mojón, ahora damos vuelta a la página y seguimos en otra etapa que va a ser muy dura, porque por suerte mucha gente se va desayunando de lo inconveniente de pasar de ser un país libre a un país colonizado. Yo decía en Finlandia que era una vergüenza que un país como Finlandia, que fue colonizada toda su vida, 2000 años bajo la pata del que estaba más cerca, de sí, los rusos, de los alemanes, de los dinamarqueses, de los noruegos, de los suecos, pasaron por todo, aprendieron demasiado bien para venir acá en un tiempo récord. Pero García Lago, oyéndole un poquito esto del cristianismo, vio, es muy mío esto de meditar un poquito. No es que sea el problema los finlandeses, porque acá también tenemos los peores orientales. Esa manera de ser de la plata y lucro, la ganancia, porque debe haber finlandeses que son buenazos como nosotros. ¿Cómo no? Ahí va. Entonces lo que tenemos nosotros que oponernos definitivamente es a esa locura que vienen ellos acá y les importa un rábano. Como dijo Tabaré, por eso yo lo quería pasar, voy a ver si ahora puedo, que para no destruir su medio ambiente, vienen y destruyen nuestro medio ambiente. ¿No? Ay, César, no me hable del medio ambiente, del ambiente medio, y no me hable de lo que se nos está viniendo. En el Parlamento, ahí, usted tiene una cantidad de colegas que son de campeonato. Pero son pa alquilar balcones. Hay una, no sé si no es una diputada Montaner o algo así, que está promoviendo nada más ni nada menos que la dejen hacer política, que la dejen abrir clubes frente a los comités de base, porque está en OCE y no sabe que el 50% del agua que potabiliza OCE se pierde. El 50% se pierde. Que vaya a tapar agujeros, los caños, hágame el favor, dígale hasta a esta bueno, señora. Bueno, pero que yo no la conozco, pero lo que vamos a hacer es reunirnos usted y yo un día de esto. Yo la llamo Desmontaner, porque se está bajando el caballo. Y nada más ni nada menos que está proyectando hacer tomas de agua. El proyecto Neptuno. Pero Río de la Plata quiere hacer eso. Pero está está cerquita de los vientos, de la toma de agua, de la salida del el saneamiento del Riachuelo. Está bien, para limpiamos el agua. Claro, seguro. No te, pero no, no debe te... ser un proyecto conjunto, entonces, mi país. Es un proyecto curro. Es un proyecto curro, no puede ser César, que estemos haciendo una palangana en el puerto, una palangana de aguas profundas, y resulta que la bahía es una palangana, como dice mi compañero el embajador González Lapeyre. Después no podemos salir porque los canales están a 12 metros y nosotros queremos hacer el puerto, profundizarlo a 13 metros. Y apenas tenemos la autorización de Argentina y no se dan cuenta que para llegar al puerto tenemos 50 kilómetros de canales. Y esos canales van a ser inutilizables porque la profundidad del puerto va a estar más profunda, pero no van a poder salir los barcos ni entrar. Se trajo el puerto que se lo regalamos nosotros y se viene con el puerto de... Además, García Bravo, nos estamos viendo en cualquier momento, que pase bien. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo grande para todos los viejos investigadores de este país. Una barbaridad. ¿Sabes qué, Sergio? Que cuando dije en el parlamento el miércoles, ¿no?, que lo que me contaron ahí en donde estuvimos en Anchorena, ¿cómo pasamos en Anchorena? Yo, para mi primera experiencia en el lugar, me pareció maravilloso, me pareció todo bastante controlado. La justificación del tambo para hacer sustentable el lugar también me pareció fenomenal. Digo, es lo que puedo contar. Usted me sale de testigo, usted no escuchó, usted estaba en el momento que me dicen los muchachos, yo le digo, qué lindo para ir a pescar ahí abajo, que después fuimos sí, y nos pegamos lo escuché, un bañito sí, estábamos bajo el alero en ese momento. Yo cuando uno de los muchachos dijo que antes salía hasta Surubí, pero ahora no sale nada, ¿escuchó o no esa parte? Y evidentemente le cambió todo el entorno, ¿no? Las condiciones son otras ahora. Antes dijo, después de la planta de celulosa de Conchilla, el pescado no sé si se murió o se fue, dijo él. ¿Se habrá corrido o ya no hay chance de que procreen porque cambian las condiciones totalmente? Bueno, eso fue dicho en el miércoles, en el Parlamento, por eso uno de los diputados Colonia después me dijo, dice, no, César, no hiciste la tal bruta propaganda, porque además, mala propaganda, porque después hablé de un productor que yo si quiero lo llamo en este mismo momento, que está del otro lado de la planta, y él es ecologista, él, y él está embromado porque los vientos generalmente están para ese lado y lo inunda el olor a podrido, y yo también hablé, por eso otro de los diputados de Río Negro, dice Vega, no sé cuánto, que a mí me tocó estar frente a la planta de Bonia, UPM 1, la época de las elecciones, decirle, ¿qué olor a podrido que hay? Digo, ¿dónde viene? Dice, eso viene de la planta, vamos hasta ahí, y me llevaron, y era tan impresionante que era de vomitar el olor a podrido. Pero el problema es que después la gente, cuando yo lo hablé por la radio ahí en Fray Bentos, me llamó gente, me mandaba WhatsApp, mejor dicho, para decirme, qué mal lo que usted hizo, qué mal lo que usted hizo, qué es lo que está mal lo que estamos haciendo. Decirle lo que no quieren escuchar. ¿Qué se piensan que es todo eso olor a podrido? Fábrica, pétalos de rosa, no se dan cuenta de que se están muriendo en vida porque eso es todo contaminación. Estaba totalmente podrida día en el río Uruguay. Tirarte de comisar. Pero ¿sabes, Sergio, lo que pasa? Que el pueblo, o parte de él, la mayoría aborregada en este momento, que es la cosecha del siglo XX cambalache, pero que va a cambiar sin duda. Yo puedo argumentar de por qué va a cambiar. No puedo hoy, no me da tiempo. Lleva mucho tiempo. Yo puedo argumentar por qué va a cambiar. Piensen en la caída del Imperio Romano y ya se van a dar cuenta fácilmente. ¿Por qué puedo argumentar que eso va a cambiar? Porque la gente es tonta un tiempo, no todo el tiempo. Un día la gente se desatonta. Entonces nadie me puede venir a decir que no hay olor a podrido acerca de esas plantas celulosas. El olor a podrido, primero, esas plantas no se construyen en Finlandia, son distintas, ¿eh? No son como estas, son bastante más chiquitas. Y bueno, vamos a poner una pausita, Sergio, y voy a intentar comunicarme. Bueno, trate de ver si puede mejorar un poquito la comunicación llamando al número ese que le pasé por WhatsApp. Bueno, pero no puedo, a ver... En el corte. ¡Qué porquería el dedicado! No pongan dedicado. Esta semana si caen por acá por casa... lo muy buena publicidad, ¿eh? Todos quieren retirar la antena a la mierda, la retiran. Pero no pongan dedicado, ¿está claro? Clarísimo. No pongan dedicado, el otro no sé cómo anda, ni me importa tampoco a esta altura del partido, pero no puede ser que los sean tan malos. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral... Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, gracias Juan Antonio. De todas maneras es el estilo que siempre traté de darle a los programas de radio. A ver, la radio no es una cosa que sea contra... A mí me gusta cuando voy a la televisión, la televisión es distinta. Agradezco a todos. Voy diciendo, estoy recaliente, voy a decir que para el orden. Voy diciendo algo, agradezco a todos. Me acabo de acordar de una periodista de Canal 12 que me saluda por lo del primero, lo del año. Yo ya llegué a un momento en el que no, discúlpenme, no les puedo contestar a todos. Algunos no se enojen. Recién incluso le contesté a Elian, ¿viste, Sergio? Sí. Porque Elian se enoja. Se putea todo, mentira, es muy si no le contesto. Pero a veces ella se enoja. Nosotros recibimos cientos de WhatsApp, cientos, perdonen, es así. Porque nada, que lo que pasa que, por ejemplo, dice acá un amigo, es así. Porque nada, que lo que pasa que, por ejemplo, dice acá un amigo, entonces yo les agradezco a todos. Yo siempre a todos les deseo el doble. El doble de lo que me decían a mí es lo que sea usted. De esa manera me ahorro que todos los hijos de la educación agarren y no me manden malas ondas. Por favor, amigo, dice, denunciá que en la zona de Parque Rivera nos quedamos sin presión de agua todos los días a la hora del pico del consumo. ¿Qué te parece, Sergio? Un disparate. No. Te hace rehén de la situación, la no pasa absolutamente nada. Frente Amplio, la OCE hizo brutos negocios con una empresa privada de compañeros en la cual se dedicaron a instalar un montón de cañerías en lugares donde no hay un solo consumidor de agua. Cuidado, que no vaya a aparecer algún bobo intentando debatir esto, porque evidentemente que si lo digo por radio es porque tengo las pruebas. Dice, en Colonia hay una especie de fundación de UPM que organiza paseos a la base. Ahí, mira. Ay, Dios querido. Mira, manda un periodista acá, me manda información, los clubes colorados, la gran peña dice, votando de 70 millones a COSE. Esto me dice el periodista Pinato, que tiene un programa ahí. Parece que Pinato... Por esto. Un desastre la comunicación de hoy, dice ingeniero. Bueno, échenle la culpa a dedicado. Buen día, dice, alguna de la emisora pasa en la propaganda de UPM. Sí, claro. Hay varias emisoras, por ejemplo, no sé, yo la he escuchado el espectador, vi, es grande, tiene publicidad UPM. El mensaje que pasan es que su actividad es para favorecer al país. Sí, sí. Quería conversar un rato, Sergio, con mi amigo Óscar Alfredo Di Vincenzi, a quien estoy llamando, allá en la provincia de Buenos Aires, en Alberti, provincia de Buenos Aires, está retransmitido como otras radios. Porque resulta que nos hemos encontrado que habemos mucho más, parece que está en la huerta, raro porque yo recién, pero me escuché recién que estaba... Miren, ya no hay excusas, dice el titular. La red mundial exige la eliminación gradual de plaguicidas altamente peligrosos para el 2030. Ahora, Sergio, ¿cómo se hace para tener eliminado en el 2030 todos los plaguicidas altamente peligrosos? Dígame. Y yo creo que lo que podemos hacer, no vamos a tener chance de eliminar todo lo altamente peligroso, vamos a tener chance de eliminar lo que ya están eliminados en el mundo, que es lo que estamos pidiendo desde un principio. Y que de ahí para adelante se eliminen los que se vayan eliminando, ¿no? Pero esa es la estrategia. ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Inventar algo? Si evidentemente cuando se plantean estas cosas empiezan a aparecer los intereses económicos de los que fabrican estos productos. Y son innegablemente mucho más fuertes de la opinión que pueden plantear ellos que la que podemos hacer llegar nosotros a oídos de la gente interesada. Ahora, entre otras cosas, hay gente que ya como que parece que le robaron el corazón y va a importar un montón de productos del que se está prohibiendo en los países del primer mundo para nuestro país o para nuestros países. Y capaz que hasta con un precio beneficioso, ¿no? Porque ya lo que no van a poder vender va a tener precio de remate. Fue lo que pasó con el Nubacron Monocrotofos de Sibageige. ¿Te acuerdas de Sibageige? Me acuerdo, sí, de la marca, pero hay cosas que uno ya como que va perdiendo de visualización porque no se nombran más, ¿no? No, pero era un producto, era un laboratorio muy prestigioso. Bueno, ese laboratorio trajo al Uruguay un producto, Nubacron, que lo vendía a $6, 250 centímetros cúbicos, que daban para curar, entre muchas, una hectárea. Al tiempo, yo me entero de que ese producto estaba siendo vendido en Uruguay. Fue la primera vez que vi un producto agroquímico tóxico expuesto en un comercio, como si se tratara de una góndola de supermercado. ¿Usted entiende esto que yo le estoy diciendo? Es decir, antes tú ibas a un a un comercio y decía, tiene tal cosa, y entonces se agarraban de atrás. Pero en esta oportunidad nos encontramos con una góndola que mostraba productos, ¿se entiende? Claro que se entiende, se hizo mucho más popular el uso y se dispone de eso con total facilidad. Ahora, los ingenieros agrónomos de esa empresa, ¿sabían o no sabían? No, yo creo que no sabían, quiero ser claro. En ese momento... ¿Pero cómo es claro que no sabían y venden algo que no saben lo que es? Claro, porque se venía, a nosotros nos habían enseñado que ese producto era bueno en Facultad de Agronomía. Bueno, pero entonces vamos a poner bien claro la definición. ¿Es fitosanitario o agrotóxico? Para no ofender a nadie, agroquímico tóxico. Ah, bueno, hizo una mezcla, una torta hizo. Pues yo les voy ganando todas. Cuando ellos se ponen medios malos, yo les digo, bueno, está bien, no hablemos de agrotóxico. Hablemos de agroquímico tóxico. ¿Te gusta? Sí, pero yo veo que según quién utiliza una denominación o otra, porque eso es lo que tiende es a la confusión. Bien. Acá me dicen del remanso de Neptunia, también la gente quiere que lea sus mensajes, que en Neptunia es el primer año que tienen baja presión también en el agua de Oce, Sergio. Bueno, mientras sea la presión, no más problema de calidad. Temporada, ¿no? César, yo recuerdo si recién se instaló dedicado en Uruguay la cantidad de denuncias que tuvo por ofrecer un servicio. Ah, mirá, dicen acá. Publicidad engañosa, César, duro. Bueno, pero la publicidad que hoy le estoy haciendo dedicado es toda gratis, Sergio. Sí, es una publicidad muy particular la que usted le está haciendo, ¿no? Saludo y excelente programa. Matías Camargo de la Ciudad Vieja. Ese muchacho fue el que me mandó el video que le compartí con usted. Y ese que me está reclamando la fórmula del desodorante. Ah, para que le doy la fórmula del desodorante. A ver si me pueden auxiliar, producción. Sí, porque eso ya es el tercer reclamo que tengo. Yo no quiero quedar otra vez en falta. Producción de gorro de paja, que anda trabajando en el campo. Acá vino producción, dígame despacio. Qué rápido que responde. La gente, no me llevo los puntos. Dígame, ¿cómo se hace el desodorante ese maravilloso que nosotros usamos? ¿Quiere que producción está trabajando, Sergio? ¿Está buscando en el archivo o está impostando la voz? Soy de La Valleja, dice acá Luis de La Valleja. Que los padres, dice, se nieguen a dar la vacuna. Creo que le estoy entendiendo. ¿Puede ser Luis de La Valleja que me esté diciendo eso? Decímelo rápidamente nomás. Mirá, yo, Sergio, soy una biblioteca con patas. Escuchá, 9 cucharadas de maicena. 6 de bicarbonato, nadie me está soplando. 9 cucharadas de maicena, 6 de bicarbonato. 6 de aceite de coco. Y 1 de bicarbonato. ¿Escuchaste bien, Sergio? Estaba grabando, pero ya no me sirvió la grabación porque me cambió los datos. 9 cucharadas de almidón de maíz, ¿sabe lo que es, no? Sí. Es transgénico el almidón de maíz, pero bueno, no tiene más remedio. Uso externo. 6 cucharadas de aceite de coco. Y 1 cucharada de... cucharadita de bicarbonato de sodio. Eso lo revuelve bien. Se le pone agua. Ah, y 20 gotitas de aceites esenciales a gusto, digamos. Si fuera Puglia... diría más o menos a gusto el aceite esencial. ¿Entendió? Sí. A ver, repítalo, a ver si está claro. No, estoy grabando, no quiero voy a repetir. 9 cucharadas de... 9 cucharadas de... Pero no lo escribí, lo grabé, mi amigo, no puedo ver la grabación, tengo que escucharla. 6 cucharadas de aceite de coco y 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. Y aceites esenciales. Bicarbonato de sodio. Y las gotitas de aceite esencial a gusto. ¿Qué es lo que le va a dar el aroma agradable al asunto? Exactamente. Le pone lavanda, limón o lo que quiera. Nosotros le Bueno, creo que ya quedó registrado y el que no, lo que lo puede en la grabación lo puede repetir. Dice, no firman consentimiento informado como dice la ley 18.331. Lo que firmas es un deslinde de responsabilidad al laboratorio, dice Alejandro Cairuz, que es piano. ¿Se consigue maicena orgánico? Dice acá, la verdad que no sé. Hay cosas que es imposible saberlas si no nos investigan, ¿no? Ahí está. Me dice alguien acá, mirá qué atrevido esta persona. Me dice, César, te está soplando tu mujer. Qué atrevido. Fue dicho al aire que se estaba solicitando una ayuda a producción. Ayuda a producción, buen 2022 para toda la gente buena, dice. La cuestión es a quién pertenecen los campos forestados. Ah, Beto del Prado. Buena pregunta, Beto. Buen día, ingeniero, dice, ojalá que todos los responsables, cómplices e ideólogos de esta barbarie mundial en cada país sean juzgados, desde presidentes, científicos, médicos, ingenieros. Muchas gracias por todo su compromiso, no solo como parlamentario, bueno, feliz año, le deseo el doble, si no hacemos un exudado de garganta, podemos tener esta filoscopia, dice, ¿no? La cuestión que si está refiriéndose al PC, al hisopado, en realidad se podría hacer con saliva, que hacer un hisopado en el fondo contra el cerebro. Esa es una bobada que yo le digo para que se den cuenta de la estupidez que estamos haciendo, ¿no? Matías César dice, qué increíble tu tesón y tu lucha, dice, no podemos más que estar tranquilos por tener un representante de no pueden hacer nada sin endeudamiento. ¿En qué carajo gastan la plata? Ah, ante la arena me sopla. Qué inteligente. ¿Cómo recuerdo? Ante la arena. Tiraste la plata en la arena y ahora plata va a pescar la basura. Ayer llovieron 41 milímetros. Dice Omar en Sarandí Grande. Pa, qué maravilla. Hay que agradecer esos 40 milímetros. 400 mil litros por hectárea que estaría precisando yo urgentemente acá. Hay gente que te dice, ¿por qué no riega? Sí, claro, voy a regar para arar el campo. Hay que decirle. Entonces hay que ser un poco más respetuoso de los... Ser un poquito más respetuoso a veces de los que viven en el campo. O sea que nosotros hemos desaprendido en el Uruguay porque somos un país ciudadano, hormigonado. Y un día nos damos una cuenta del valor que tiene la gente que vive en el campo. Acá Juan de Montevideo, ¿qué podemos hacer para las elecciones? Para cuando tenga más diputados, dice. La violencia infantil, respecto a la violencia, creo que dice, mandame por favor tus ideas. Ah, allá en Soriano dice Alejandro que le llovieron 15 milímetros. Pobre Alejandro, le digo poco. Sí, pero 15 no es bastante, estaría bien porque está bueno, ¿qué? Pero digo, uno, como viene la cosa con el estrés que hay hídrico, que estamos todos viendo cómo se va rajando, es bueno que llueve un poquito más. Para a ver si usted conoce esta voz. Día César. Año nuevo, espero que este año sea lo mejor de lo mejor, las actividades al pueblo y a personas. Saludos, feliz año. Conoce esa voz. ¿Sabe qué pasa? Que pasó tan bajito que me costó escucharlo, así que para identificar Richard la voz. La cuesta, que lo peló, que Richard la cuesta. Está. El Peri. Sí. Qué gente educada toda la del Peri, ¿vio? Qué educación, ¿no? Fuera de broma, fuera de toda broma, considero que esa observación es válida, es real. Nunca tuvimos problemas que tuvieran características de personas desubicadas en los planteos o mal hablados. Y eso es para destacar, ¿no? Defiéndame. ¿Cómo? Dice 8 milímetros acá en Tacuarembó, che, nos están escuchando allá en Tacuarembó, Sergio. Está llegando bien, entonces. 8 milímetros, ah, eso es poco, ¿ves? 8 es poco, te quedás que no te sirve para nada, casi que te sirve para apagar el incendio y nada más. Y bueno, mantiene un poquito más fría la tierra. Wow. Luis de Minas dice, desea feliz año y que piensen bien antes de vacunar a los hijos, dice, en Minas. Y no se sabe cuánto subió, ojalá que... Ah, espere que quiero... Cuando pueda tener la chance de pasar un aviso, porque realmente, un aviso por trabajo, ¿se acuerda que le comenté? Hazlo. Bueno, yo lo que quiero destacar, por ejemplo, de esta persona en particular, que aún en estas fechas, y mandando un saludo de acorde a la fecha que estamos viviendo, sostiene, mejor dicho, sigue diciendo que le está costando horrible conseguir trabajo. Y necesitan conseguir trabajo porque se le ha complicado mucho la situación. Venía de tener actividad laboral y, por supuesto, tenía compromisos en cuanto a vivienda y todo eso. Al perder el trabajo, empieza a poder no cumplir con las obligaciones. Es una persona que tiene bastantes particularidades como para trabajar en hotelería. En el área de construcción también se defiende bien. Cuidadora de personas mayores. Atención al público, multifacética. Yo no voy a hacer el artículo a la gente se tiene que vender sola. Pero veo que tiene gran necesidad y no tiene problema en expresarlo. Entonces, el número para dirigirse y hacer contacto es 099-421-848. 099-421-848. Es mujer, se llama Silvia y tiene estas particularidades que expresé en cuanto a ¿en qué actividades se puede desempeñar? Vamos a pasar una pausita, Sergio. Bueno, vamos. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para familia o el comercio. Tomkinson casi ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Dice, ¿cuál es el nombre? Che, este... ¿Quedó claro eso entonces, lo de la señora Silvia? Lo meritorio, lo muy meritorio. Pero yo no sé si tú te acordás, pero esta persona vino al despacho junto con unas compañeras a plantear problemas ya en ese momento. Sí, y bueno, digo, yo destaco la persistencia con la humildad que lo pide y todas las chances que tienen para... Y hay que darle la chance. Por eso. Si pueden. Bueno, dice, ¿cuál es el nombre científico del calanchoe? Me preguntan acá, porque tengo una planta ornamental, dice calanchoe. Gracias, y nos ha pasado muchas veces, me ha mandado fotos. Esa se le dice calanchoe, pero el nombre científico de calanchoe con K es calanchoe. Pueden ustedes en el buscador, que van a aparecer varias. La que yo tengo es la daigremontiana. Para mí... es la más humilde y la más mejor, che. Felicidades, dice, para este nuevo año, César, pero es casi imposible lograr escucharlo. Yo me estoy escuchando perfectamente acá en el campo, ¿eh? Ahora mismo, si yo subo mi radio, acoplan. El resto es una tortura. Bueno, la verdad que me tiene bastante podrido, por eso le di bastante para atrás la porquería esta del dedicado. Lo voy a terminar, me lo van a venir a sacar, se supone, después de toda la mala propaganda que hice. Y no deberían, porque si yo lo pago, no me lo pueden sacar. Lo que me tienen que hacer es darme el servicio. Imagínate vos que me están cobrando como 170, 180 pesos por día por este servicio. ¿Qué te parece? Que le estás haciendo una donación. ¡Ja, muy bien! ¡Qué interesante! Diego del Camino de los Horneros dice: ¡Ah, el Camino de los Horneros! Y habré trabajado con productores que ahora está todo barrio de rico en el Camino de los Horneros, pero eran todos productores hortícolas. Esto es referente a los positivos asintomáticos. Me manda la información. Saludos desde Flores, el departamento de Flores, Trinidad. Ah, qué bueno, si me mandaran algún datito de cuánto llovió, porque colecciono esos datos. César y secretario Sergio, feliz año. Los del Peri somos educados porque estamos bien informados, dice. Gracias a ustedes, bendiciones, María Noel. Ahora me quería ir a una empresa que abrió y que yo le estoy dando una manito, que se llama, a ver si la encuentro, Zero Market. Zero Market, acá lo tengo. Abrió, que yo le decía a usted, no sé si se dio una vuelta, que está en Martí, entre la Rambla y Benito Blanco. ¿Por qué motivo? Porque acá arrancaron a vender, como se le llama el proyecto que presentó la UITA, Sergio, a granel. A granel. Entonces usted va con sus envases, porque nosotros acá en casa estamos podridos de los envases. O sea, no, podridos no. Re podrido, tanto es así que alguno viene a veces con un envase, por favor, yo te lo dejo, llévate, por favor. En Positos, en Martí, entre la Rambla y Benito Blanco, ahí arrancó Zero Market. Qué curioso que hoy, siglo XXI, llame la atención esta modalidad, siendo que era lo que era el almacén, ¿no? Correcto, porque viene a ser como en el almacén de antiguamente que íbamos nosotros con el envase. ¿Ves que hay acá? Así. A veces las cosas más importantes. Ah. Las cosas más importantes pasan inadvertidas. Nos acompañan sin que nos demos cuenta. Llevamos siglos brindando y acompañando este gesto con una misma palabra a la que nunca le dimos demasiada importancia. Pero en cada pequeña o gran celebración siempre estaba ahí. Este año entendimos que todo lo bueno que soñamos al brindar solo es posible con ella. Aprendimos nuevas maneras de cuidarla y como cuando volvamos a pronunciarla, escuchémosla bien. Y a quienes tengas cerca, míralos a los ojos y dila en voz alta. Salud. Salud. ¿Escuchó esa voz? ¿Reconoce esa voz? Me está costando, me está poniendo un aprieto con el sistema de juego este de auditivo. ¡Ah, de aromas y sabores! Ah, no, pero hablé una sola vez con esa persona. Salud. Pero vio, usted escuchó esto, salud, dice, salud. Sí, y no es pegando con las copas que el sentimiento se expresa. Ahí está. A ver, ¿qué dice este otro? Regalá naturaleza que nutre tu piel. Elegí regalos conscientes, con sentidos y naturales. Jabones a base de aceite de oliva virgen, creados mediante saponificación en frío. Proceso que garantiza la conservación de las propiedades antioxidantes e hidratantes del aceite de oliva. Mira, ustedes no ven el videíto. Gracias, Claudia, que nos debe de estar escuchando. Dice, hay naranjas, dice, porque Claudia vive en una chacra también. ¡Ay! ¡Qué naranjas orgánicas que me estoy perdiendo! Estos jaboncitos están a la orden, a la venta, digo. Vaya a ser que vaya la gente a decir, quiero jaboncitos, no hay que comprarlo. A ver, acá tengo una noticia que no sale ni en la tele ni en los medios. Es del noticiero interno del Peri. A ver. Honoríbal, de 33, dice, buen año para todos. dice, el río Limay y el Cebollatí prácticamente secos por la extracción de agua para sacrificar las necesidades hídricas de los arroceros. Claro, porque sacan agua de ahí. Bueno, pero liquidaron el Olimar y el Cebollatí. Yo le decía respecto a la producción arrocera el domingo pasado, ¿se acuerda? Muy bien. Feliz 2022 para todos. Adelante con tu lucha. Te apoyamos para el 2024, Cristina. Abrazo, Juan Fernando de Brazo Oriental. Se ha cortado mucho el audio a lo largo del programa, dice otro por acá. Y vamos a felicitar que viene mejorando en los últimos momentos. Así que vamos a darle para adelante y aprovechar ahora. Voy a llamar de nuevo a Di Vincenzi, si nos está escuchando allá en la provincia de Buenos Aires, que no lo agarré de mensaje. Y en el saludar, nos escuchan en muchos países del mundo, nos hacen ese honor. Mirá que Torito tiene una huerta, nos está escuchando, pero está lejos de la radio. Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Atención, atención. Atención, atención, Alberti, provincia de Buenos Aires. Ellos tienen la radio, están retransmitiendo nuestro programa, pero lo escuchan en la huerta. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Atento, Torito, que te estoy llamando. Oscar Alfredo Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. Corre, corre, corre, corre. Quería consultarle a él. Es un periodista ambientalista, como se le llama, o ecologista, no sé cómo quieras, que se ha pasado toda la vida luchando, por lo que para ellos es un gran problema. Es un pequeño pueblo de 7,000-8,000 habitantes, rodeados no de eucaliptus, como el Gorta, sino rodeados de soja transgénica. Entonces me mandan algunos videos que son realmente de terror. Digamos que los mosquitos, las máquinas fumigadoras, andan por el pueblo desparramando los productos químicos, como un video que me mandaron acá de la calle O'Higgins, en el departamento de Montevideo, que me lo mandó un productor rural que nos está escuchando, acerca de lo que hace otro con la máquina fumigadora. Yo le quiero decir que todo eso no pasaría en momentos en que gobierne gente loca como nosotros. No pasaría. Lo primero que hay que hacer es enfilar a los patitos. Por eso es que nosotros vamos a concientizar de alguna manera, poniéndoles para escuchar, Sergio, lo que hoy nos salió. Bueno, de parte del discurso del presidente de la República, Tabaré, perdón, en aquel momento era candidato a la presidencia en el año 2004, en el Día Mundial del Medio Ambiente, un discurso del doctor Tabaré Vázquez, que nosotros no solamente que refrendamos, firmamos, sino que aplaudimos con fuerza y desearíamos que este discurso formara parte de la prédica que hace cada uno de los políticos en cualquier parte del mundo, en momentos en los que cualquiera de los que vivimos en el campo sabemos claramente cómo está siendo afectado nuestro clima debido a las actitudes que tenemos nosotros los seres humanos, no solamente a que revientan los volcanes, debido a nuestras actitudes de despilfarro de la energía, de contaminación del medio ambiente, innecesaria, porque todos podemos tener una especie de contemplación positiva por lo que habrán de sufrir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, y de ahí para adelante, en un planeta que nosotros estamos heredando. Muchas gracias, presidenta. Planeta que nosotros estamos heredando. Muchas gracias, presidenta. Corrigiendo, y para que consten actas, también el PERI Partido Ecologista, por razones que no tendríamos que explicar, apoyó, abrazó

Es que yo no le tengo miedo. Ah, justito, ya te llamo, Divincenzi. Ya me acaba. ¿Apareció? Sí, apareció. Mi problema, Sergio, es que yo no puedo entender cómo la gente se resiste a la verdad. Ese es mi problema. Yo no tengo ningún problema con la verdad. Yo tengo diputadas, secretarias de diputados, guardias de policía del Parlamento, altos funcionarios de determinadas áreas del Parlamento que vinieron y me dijeron: diputado César Vega, se me pegan cosas en el cuerpo después de la vacunación. Entonces yo les juego todo lo que me lo mostraron. Todo lo que yo tengo contra todos los que ellos tienen. Por ejemplo, si el presidente de la República me dijera que no, yo digo, bueno, todo lo que vos tenés contra todos los que yo tengo. Y yo se lo demuestro. Después de eso yo le diría, no te pusiste nada, solo quería demostrar que lo que yo digo es verdad. Eso me persiguió desde pequeño, Sergio. La verdad. ¿Y lo alcanzó? ¿Sabés que estando acá, que en Montevideo sacamos 12.521 votos? Esta letra la conozco. Sí, esa letra se me llevó el original usted. ¡Ah! ¡Traje el original! ¡Ah, está! ¡Qué linda letra que tiene! ¡Qué linda letra! 12.521 votos en Montevideo. Acuérdate que te voy a comentar ahí. 5.088 en Canelones. Después seguimos con... Lo llamo a Vicencio. ¿Sabe que con el segundo audio teníamos que hacer una postal para regalar a mucha gente, no? ¿Cómo lo hacemos? Si porque el texto es propio, el discurso propio nuestro, ¿no? No. Ah, Divincenzi, ya te tengo acá, ya te estoy viendo, ¿no? Aguantame un poquito. Un saludo grande para ti. Dame. Sergio, lo hacemos, no hay problema. Maldonado, 2.319, ¿no? Colonia, 792, 762, San José, 731, anda buscando Montevideo, 12.521, está buscando dónde habíamos votado peor. ¿Y sabés dónde fue vos? Hay uno que ni votamos. Fue en Flores, en Durazno y en Artigas. Hay uno que ni votamos porque hubo un inconveniente en la recepción de las listas. ¿En Durazno? No. Fíjese que tiene una rayita nomás y no tiene existencia de voto. ¿Florida? Florida. Ah, pero en Florida estuvo muy bien nuestro amigo Roberto Vaz del Partido de los Comunes, que iba con el PERI, sacó 343 votos. Sacó. Estuvo bien, ¿eh? Nos está escuchando, Roberto. Nos estaba mandando saludos recién. Bueno, un saludo a Roberto, entonces, está escuchando. ¿Cómo anda Alfredo de Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires? ¿Cómo anda? ¡Feliz año! Buen día, feliz. Espero que te sea mucho mejor. Excelente lo que me acabas de decir. Es el año del loco. Fabuloso. ¿Cómo están pasando por ahí? Y acá con mucho calor, un poquitito de lluvia, hubo el primero, pero bueno, hay que seguir dándole con los riegos porque viene bravo el verano. Sí, vos sabés que acá que con lo que venían hablando. Seguí, ¿no? No, que tiene que ver con lo que venían hablando en el programa, ¿no? La gran deforestación y esto está haciendo impacto ahora en el sur. Luego, todo el desastre del norte viene río abajo. La gran deforestación en las zonas, por ejemplo, del Mato Grosso, ¿les llegó para plantar soja? Y sí, todo lo que sea agresión. La Amazonia, todo lo que sea el Gran Chaco paraguayo, bueno, la deforestación de Uruguay, del norte argentino, todo eso directamente baja hacia nuestro sur. Porque Mato Grosso y Chaco, en realidad estamos hablando de todo lo mismo, es una gran cuenca, ¿no?, que baja por el Paraná, al fin y al cabo, ¿no? Exacto, claro. Sí, yo creo que el problema del sur de Bolivia impacta en el norte argentino, impacta en el centro de Paraguay, porque las cuencas, como el Pilcomayo, que nace en el relave de toda la minería de Potosí y termina en las orillas de Formosa y a pocos kilómetros del Uruguay. Es un tema que hay que ocuparse más que preocuparse, porque las aguas están faltando y muchas están contaminadas y las cuencas en algunos casos han sido represadas, como el caso del Paraná, ¿no?, que a veces dependen del humor de Brasil para que abran Itaipú y que las gotas del Paraná en la zona navegable esté alta. Esto es una realidad, ¿no? El tener preso a los ríos y con eso hacer el desastre hídrico también. Sí. ¿Cómo se siente haber estado siempre hablando de estos problemas, que del otro lado muchas veces sentís que no te están entendiendo, Oscar? Sí, es un aprendizaje esto, ¿no? El de no bajar los brazos, porque a veces la misma inacción de tu propia comunidad hace que uno se replantee: ¿estaremos locos? ¿Estaremos equivocados? Pero siempre digo que el tiempo es quien está dando la razón a tantos que están gritando desde hace mucho tiempo, porque es evidente que nuestra forma de plantear la problemática, que no es que estamos descubriendo nada, sino que la estamos viendo, ¿sí?, tiene que ser mucho más fuerte que la propaganda, como decía en el principio del programa, de la propaganda de los medios que están al servicio del extractivismo, de las corporaciones. Entonces, por supuesto, parecería que el esfuerzo que se hace de este lado a veces sea desmedido, pero en la puja es que estamos siempre mucho más abajo que la gran cantidad de dinero que se distribuye para que las mentiras se sigan repitiendo y que mucha gente que por ahí no está comprendiéndolo terminen aceptando a la mentira. Yo creo que eso es lo peor, que en algún momento la cuestión va a pasar por el alimento. Veía un video, pese a que me tiene censurado el Mark Zuckerberg, ¿viste? No me deja. No sé qué mierda dije esto última vez, pero me censura, pues ya me censura por un mes por cualquier cosa, no sé. Ah, sí, de un video de una doctora, de una médica argentina que está espectacular, que explica clarísimamente por qué no hay que vacunarse. Por ese video de una doctora argentina, que mirá vos, no me acuerdo el apellido si no te lo digo, pero veía un videíto tuyo en Facebook donde estás parado al lado de unas plantas de maíz que tienen como un par de altura y ya están, metro y medio. Ahí está, y vos estabas explicando que también se puede producir, cosa que hay que, y yo decía, pero se dan cuenta que casi que tenemos que volver a la fuente, que una persona se pare al lado de una planta de maíz, que le diga que todo eso se puede producir sin drogar el suelo y sin drogar la planta y sin envenenar el ambiente, depende de si la gente te estuviera creyendo o no, ¿verdad?, a esta altura del partido. Y César, ¿sabes qué pasa? Que durante este año cumplimos 20 años con Un Surco por Familia, y quizás le erramos el bochazo en cómo la comunicábamos la cosa, ¿no? Porque al principio hemos desarrollado, muchos programas con la voz de toda la investigación científica, de todo lo importante que hay de este lado de una agricultura sin venenos y sin transgénicos. Pero hemos llegado a la conclusión que lo más simple de comunicar es mostrar. Entonces mostramos, este maíz tiene 3 espigas, ha alargado las muñecas temprano y está fuerte y no está teniendo hongo, no tiene bichos y tiene buena humedad y listo. Ahora, desde ahí, esta semana íbamos a hacer un recorrido por los campos. Los campos prácticamente con maíz transgénico lo van a tener que tirar a los chanchos porque no van a espigar, porque la gran sequía no les ha permitido un riego artificial o alguna forma de mantener la humedad en los campos. Campos que están totalmente desnudos, entonces no hay mantilla que pueda mantener la humedad de la capa de tierra que es la que necesita la producción. Entonces, mostrando un maíz de 2 metros y medio, sano, fuerte, espigando, con 3 espigas, que es importante, y acá no tiene veneno. Esto lo que tiene es pala, asada, rastrillo y bastante riego, y la convicción de no meterle veneno y químicos a la tierra. ¿Se entiende? Hemos dado la vuelta, hemos llegado a mostrar lo más simple, y creo que por lo más simple es lo que se entiende. Qué bárbaro, ahí está. Yo creo que este es el desafío para este 2022, el año de los locos, me gustó, esa me la quedo, así mismo como que mañana tranquila que tuvimos hoy, que mañana tranquila que tuvimos hoy arrancando el año. Oscar Alfredo, Torito, Di Vincenzi, Alberti, Provincia de Buenos Aires, vos, así como yo escucho radios de la Argentina, a veces de madrugada, que están haciendo programas en vivo. Ayer mismo había un amigo en Rivadavia ahí haciendo un programa en vivo, era primero de año. Acá no tenemos esa suerte todavía de que, salvo Gustavo de los Santos, que está de 1 a 3 de la madrugada por la rural, después no hay más nada. Te mando un gran abrazo y el deseo de este buen año de los locos. De repente se da y es nuestro año, ¿quién te dice? Y yo creo que sí, yo creo que el trabajo de este año es volver a la agricultura sin veneno y sin químicos y tratar de seguir difundiendo y visibilizando desde lo simple, desde la simpleza, cosa que la gente no diga, no me lo explicaron bien. Gracias, si vos hermano. Estás viéndolo y lo estás entendiendo, hay que seguir para adelante. Un abrazo para todos. Chao. Bueno. Está bueno ese enfoque. Sí, que creo que te iba a gustar porque era lo que estabas promoviendo más temprano. El mensaje tiene que ser, parece que el mensaje tiene que ser como para un guri chico, ¿sí? Sí, sí. Increíble. No hay excusa para que no se comprenda. Ahí está. Y hay unos videitos que justamente él puso en Facebook y que yo vi, donde se ponen parado al lado de la planta de maíz y las muestran. Y bueno, después está en creerle o no creerle, ¿no? Porque va a haber más de un ingeniero agrónomo que va a decir, no, eso lo echaron idea. Hasta que dijo, trabaje en fulano de tal. Es un grado 5, con agua y mierda no hay agua, no hay nada que se pierda. Pero seguro yo tengo que decir que no sabía esa frase, porque si no dice, ay, qué atrevido, ingeniero agrónomo César Vega. O si supieran quién lo dijo, entonces dirían, no, qué importante, con agua y mierda no hay nada que se pierda. ¿Qué pasa? Le tenemos tanto miedo al agua. En el Uruguay, el país de las colas de paja, de Benedetti, no. Es bastante más sencillo. Por un 2022 con buena salud, dice Lilian Sergio. Bueno, ya sé si Vincenzi ya me pone, es Restrepo, claro. Buenos días, dice, con la lluvia en Trinidad, algunos registraron 15 y otros 20, dice. Pero no sirvió para el incendio del vertedero de flores, a la miércoles, parece que el vertedero. Wow, hoy de mañana había bruto, ¿no? De la gente que me describe. Dice, buenas tardes, diputado. En el 2024 usted tiene que ser el... No, a mí, no. Usted expresa para la salud ser un país. Gracias. Nosotros vamos a colaborar, como hemos tratado de colaborar en todo lo que se puede con el gobierno de turno. Saludos desde Atlántico a Sandro Rodríguez. Y sabe una cosa, voy a explicar. ¿Qué dice? Me la diste en... ¡Ay, la calanueve tiene como 2 metros! ¡Oh, esto que estoy viendo aquí! Me mandan una foto, en un lugar cerrado, son 2:30 a.m. Lo pregunto, de una planta de calanueve que tiene cerca 2 metros. ¿Y dónde es eso? No sé, 325, como dicen en las radios. El 325, ¿quién es el 325? Pero la planta, digo, está en Uruguay. Claro, sí, dice, me la diste en la sede y ya llega al techo. Sí, está tocando el techo. César, yo también me comí la pastilla del 2004. Dice, jamás, nunca más sé de decir. Yo le voy a explicar claramente con mi manerita de ser que yo hice todo lo que pude para que no se plantara el eucalipto como se está plantando. Porque un día iba a plantar los incendios, anuncié el miércoles en la Cámara de Diputados de Nación. Y arrancar, porque no es que sea uno, sino que pasar iba a pasar, solamente era cuestión de tiempo. Y esperamos que con las lluvias que cayeron se apacigüen, porque los videos que yo vi son de terror. Después las plantas de celulosa esas que están instalando son totalmente contaminadas. Solamente que nosotros decimos, contamina hasta acá, no me pase nada. Listo, ya está. Son totalmente contaminantes, es solo cuestión de tiempo. 10 años, 20 años, 30 años. O agroquímicos tóxicos, como hemos dicho toda la vida, también es cuestión de tiempo. Hay gente que dice, a mí no me hacen nada, y te los encontrás después de un tiempo y están hechos mierda. Desde el punto de vista de tu suelo, queda hecho pelota, todo muere, abejas mueren, pájaros mueren, brutas mueren. Y después con respecto al tema este de las vacunas, que no son vacunas, sino que son unos preparados, que lamentablemente nos van a dar la razón cuando sea tarde, pero hemos tenido que estudiar tanto que me animo a decir que me siento con confianza para debatir con cualquier médico que se precie y quiera discutir conmigo al aire. Nosotros ponemos el programa radio, no hay problema. Hice todo lo que pude con las bancas del gobierno, con las amplio, con el ministro de Salud Pública, con el presidente de la República, con donde ustedes quieran, hicimos lo que pudimos. Ahora había que ser muy valiente para enfrentarse a la mafia, a la Big Pharma. La Big Pharma es una mafia, ¿está claro? Había que ser muy valiente. Marcharon varios. Por lo tanto, tampoco nosotros le vamos a exigir ni al presidente, ni al ministro de Salud Pública, ni a los parlamentarios del gobierno, ni a los parlamentarios del Frente Amplio que se opusieran tajantemente. Capaz que nosotros lo hicimos de locos que somos o porque nuestra conciencia nos pone en ese camino. En el transcurso de este año, yo estoy seguro que mucho más temprano que tarde vamos a saber todo lo que hay para saber con respecto a esta pandemia orquestada por los magnates más grandes del mundo que quieren hacer el reseteo de la economía mundial. Y evidentemente que con estas medidas están logrando los gobiernos hacer lo que quieren con sus pueblos. Nunca me cansaré de agradecer a nuestro presidente por la libertad que nos dio, porque en otros países del mundo los han encerrado, en algunos están todavía hoy encerrados, y no hay nada que justifique tales medidas. Por lo tanto, solo será cuestión de tiempo, de esperar. Es más, desde mi punto de vista, en donde empiece a terminar el invierno del hemisferio norte, donde se están resolviendo todos estos problemas, es en el hemisferio norte. Nosotros acá estamos de perejiles, de ingenuos. Nos dicen que arrancó la Omicron y nos creemos todos. Investigamos nada, ¿para qué vamos a investigar? Pero todos damos por hecho de que es así. Y no estamos desconfiando de quienes nos dicen que eso es así. Sergio. Señor. Te mando un gran abrazo. Otro para usted. A Juan Antonio también. A toda la gente de la radio. Y hay una cosa que yo quiero decir al finalizar. Diga. Dicho en otras oportunidades, aquí en el Uruguay nadie ha limitado la libertad de prensa. No, yo no estaría hablando como inglés. Aquí en el Uruguay lo que ha habido es mucha cobardía, muchísima cobardía ha habido. Hay gente que ha podido hablar como yo y no ha querido hablar como yo mismo estoy hablando. Así que nada, sí, sí, claro. Evidentemente que Sotelo quiso hacer lo que quiso hacer con la libertad de prensa, pasársela por donde están imaginando. Todo eso es charamusca. Hasta el domingo que viene. Nos vemos. Que pasen todos ustedes un feliz domingo. Gracias, Sergio. Bueno, nos vemos. Feliz año. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.